En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a la primera cita del año, bienvenidos a 2016. En realidad no ha cambiado nada, pero ha cambiado mucho. Lo que en cualquier otro momento es solo un día, este día significa un año. Es el momento de hacerse promesas, objetivos que cumplir. La realidad y el día a día harán que de inmediato nos olvidemos de esos planes, pero no, no lo hagamos. Esperemos que estas palabras sirvan para recordarlo, porque nada de lo que planificamos es malo. Que el día a día no nos haga pensar que la noche se puede hacer hueco. No nos olvidemos de que tras las nubes está el sol, porque somos nosotros los que le damos gasolina para brillar. Aunque a veces el túnel parezca insalvable, y en muchas ocasiones lo es, pero tenemos que vencer, vencer a la noche, vencer a lo que nos hacen creer que no somos capaces de lograr, vencer a los malos momentos que nos hacen rendirnos, vencer al destino cuando el azar parece terco y la moneda se ha empeñado en salir cruz, en caer de cruz, pero la rebeldía es nuestra virtud. Y tenemos que rebelarnos contra la mala suerte, contra el destino, contra la tristeza. Recordar que nuestras promesas y tener siempre presentes a lo largo de los próximos 366 días los objetivos que nos marcamos anoche. Que nadie nos haga creer que son cosas solo del 1 de enero. Es de todos los días. Nuestra libreta se abrirá cada mañana y la cerraremos cada noche con una sonrisa. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Con todo el equipo ya preparado, con Jorge Zamorano al frente de la parte técnica, con Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Como siempre, hasta las 4 con los siguientes contenidos. Y Tomás en nota, porque queremos estar ahí, queremos estar en Twitter, queremos que como casi todas las semanas nos hagáis trending topic. Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta en Twitter y nuestro perfil arroba Rosavientos. Rosavientos es nuestra clave en Twitter. Y como siempre, esta noche abriremos el Club del Misterio, el Club del Misterio de la Rosa de los Vientos, que se hace una pregunta esta madrugada. ¿Son los ovnis visitantes de otras dimensiones? ¿Atraviesan una puerta en el espacio y tiempo, una ventana dentro de la cual ocurren las cosas al revés de forma especial? Nos lo va a contar, además, con testimonios y con la voz de los protagonistas de esos hechos, Miguel Pedrero, dentro de tan solo unos instantes. También vamos a conocer algo más sobre el mundo de las utopías en los encuentros cercanos. Y Rosa Sparks será la protagonista en Mujeres con Historia. También conoceremos cómo serán los ordenadores del futuro en Eureka con Franti Román Villatoro, la actualidad del mundo científico. Y también sabremos cuáles serán las locuras de los reyes. Locuras de los reyes, que es el tema de portada de la revista Historia de Bella Vieja. Hablamos con su redactor jefe, con Alberto de Frutos, y también hablamos sobre el mundo de los tiburones y de un episodio que ha ocurrido hace muy poquito en Canarias. Un tiburón ha atacado a una persona, nos lo contará en Azul y Verde Alex Fidalgo. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Hoy en Azul y Verde os voy a hablar de algo que tuvo lugar el día de Navidad, el 25 de diciembre, pero que ha estado trayendo cola toda esta semana. Ha sido una de las noticias de esta semana y ha sido el ataque de un tiburón a una turista madrileña cuando se bañaba en una playa de Gran Canaria. Seguro que todos lo habéis escuchado en algún momento a lo largo de estos días. Os doy más detalles en la última hora de La Rosa de los Vientos en Azul y Verde. Y tiempo de nuevos retos, los que se va a enfrentar y los que va a tener por delante el Centro Nacional de Inteligencia, los espías españoles del CNI. Sobre ellos hablamos aquí, como siempre, en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas, Bruno. Bueno, pues lo estamos viendo todos en estos días de que llevamos de fiesta. Se han producido atentados islamistas en varias partes del mundo, incluida en Rusia, y hay amenazas continuas en Francia, Alemania y Bruselas. Mucho despliegue de seguridad, pero hasta ahora en España no se ha producido una clara amenaza de un ataque terrorista. En esta contienda, en la que Europa vive bastante asustada, los españoles han demostrado estar más preparados. ¿Cuáles han sido esos secretos que ha llevado al CNI a destacar en esa lucha contra el Estado Islámico? En un ratito os lo cuento. 2016, nuevo año. Fernando Rueda, felicidades. Muchas gracias. Y además en la actualidad del mundo del cine, en el callejón con José Manuel Escribano, Palmeras en la nieve, película de la semana. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos esta noche, una madrugada en la que por supuesto tenemos concurso. Y nos da las primeras pistas Silvia Casasola. Pues sí, porque vamos a tener también este año 2016 personajes ocultos. Y ante todo, damos una felicitación enorme por este nuevo año que comenzamos a los rosaventeros de siempre y también a los que esperamos que se incorporen en el 2016. Y ahora vamos con las pistas. Esta noche, nuestro personaje es una cantante conocida internacionalmente que además siguió el legado de su padre, pero... ¿cuál de estas tres cantantes es nuestro personaje oculto? ¿Nancy Sinatra, Natalie Cole o Liza Mary Presley? Con almohadilla Rosa Vientos o en rosa.vientos@onda0.es, decirnos cuál de estas tres es nuestro personaje y quien lo acierte, pues entre todos vosotros, el elegido, recibirá un detalle del programa. Entramos a un mundo especial en donde el espacio y tiempo no es lo mismo, nuestro club del misterio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can. El Club del Misterio. El espacio y el tiempo se pueden manipular, lo manipulan los ovnis. Hoy vamos a conocer algunos casos de primera mano que demuestran cómo ese espacio y ese tiempo puede ser vulnerado por el fenómeno de los no identificados. En el Club del Misterio con... Miguel Pedrero, muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Yo creo que te has teletransportado casi, ¿eh? Bueno, esa expresión es una de las que sostiene el hecho. Yo no sé si son visitantes de otras dimensiones, aunque cada vez tiene más defensores entre los estudiosos del fenómeno. Hombre, desde luego el fenómeno presenta una serie de características que podrían apuntar precisamente a esa teoría, ¿no?, explicativa, que en realidad esos objetos voladores no identificados sean visitantes de algún universo paralelo, inteligencias de otras dimensiones, ¿no? Me preguntarás por qué. Porque, bueno... En función de los casos, por lo menos hacen pensar en eso. Y los investigadores, lo sabéis, lo sabemos, muchas personas que nos han contado sus experiencias, nos hace pensar en que para ellos esas fronteras no son como para nosotros. Claro, además, fíjate, tú también has seguido muchos casos de encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Una de las características que describen muchos de los testigos es esa especie de campana de aislamiento, ¿no? Es como si en el momento que se presenta el fenómeno, ese objeto volador no identificado, a veces... lleva aparejo también la aparición de esos presuntos tripulantes, es como si el tiempo se parara, ¿no? Cada uno lo describe de una manera diferente. Uno se dice, es como si el tiempo se parara, es como que se hizo el silencio absoluto, ¿no? No había ni sensación térmica ni sonido de ningún tipo, es como si absolutamente todo se parara. Y cuando el fenómeno desaparece, vuelve la normalidad, ¿no? Otra de las características, lo que yo denomino despejar el teatro de operaciones, ¿no? Esto es muy común por ejemplo, en casos de encuentros cercanos en carretera, ¿no? Cuando los testigos te dicen, caray, estoy acostumbrado a circular por esa vía y a estas horas hay una circulación, una cantidad de coches tremendos, ¿no? Y ese día, el día del encuentro, ni un solo coche, ¿no? Es como si el fenómeno... Como si se rompiera la realidad, como si el fenómeno entrara por una ventana en la que también ha entrado el testigo. Claro, claro, claro. Y es incluso como si tuviera la capacidad de despejar el teatro de operaciones. Es decir, no hablamos de una nave que viene de, que llega a nuestro planeta proveniente de otro mundo, ¿no? Sino que estamos hablando de algo mucho más complejo, ¿no? Quizás probablemente de alguna clase de inteligencia que tenga la capacidad de interactuar con nuestras mentes. Y luego, bueno, toda una serie de fenómenos relacionados. Por ejemplo, el que vive una experiencia ovni de encuentro cercano suele tener una segunda experiencia, ¿no? Es como si quedara conectado de algún modo a esa inteligencia, a ese fenómeno. Bueno, te podría contar muchísimas cosas en este punto, pero sobre todo las materializaciones, la forma de aparecer y la forma de desaparecer del fenómeno, ¿no? Es como si se presentara de repente. En muchas ocasiones los testigos describen que aparecen como por una especie de portal dimensional o de portal en el cielo, y la forma de desaparecer es exactamente lo mismo, ¿no? Es como si el fenómeno de pronto se desmaterializa y vuelve la normalidad, ¿no? Las materializaciones, tanto para aparecer como para desaparecer, son muy típicas en este tipo de relatos. El ovni o lo que sea parece que ha surgido de la nada y desaparece en la nada. Sí, efectivamente. Y yo creo que como mejor pueden comprender los oyentes lo que estamos tratando de explicar es con un ejemplo, ¿no? Con un caso, ¿no? Vamos allá, si os parece, ¿no? Sí, vamos a conocer uno que ocurrió muy cerquita de Madrid, en Getafe. Sí, Getafe, en el año... En realidad, la protagonista de esta historia es Ana Ballesteros, una vecina de Getafe, y esto ocurrió en el año 83-84, ¿no? No sabe concretar demasiado bien la fecha. Ya tenía, bueno, entre 9 y 10 años, estaba jugando con unas amigas al famoso juego de la goma, ¿no? A saltar, saltar a la goma y tal. Y en un momento determinado, y esto también es muy común en todos los casos de encuentros cercanos, es como si el fenómeno interaccionase con la mente del testigo, y esta chica ahora, una niña en esa época, de pronto siente la necesidad de acercarse a un solar semiderruido que había cercano, y no sabe por qué, de pronto deja de jugar y decide acercarse a ese solar, ¿no? Pero si queréis, mejor que explicarlo yo, que lo explique la propia protagonista. Pues la vamos a escuchar. Ana Ballesteros, así cuenta el comienzo de su experiencia. Pues nada, yo tendría como 9 o 10 años, más o menos, era de día y estaba jugando en la calle con mis amigas, a la goma, y de repente pues sentí una necesidad fuerte o imperiosa, o como lo llames, de ir al solar. Y no sé por qué, algo me atrajo, el que tenía que ir al solar, ¿no? Esa sensación la tuve. Entonces le dije a una de mis amigas que se pusiera en mi sitio en la goma, y entré al solar. Entonces, según entré al solar, ya no era de día, era de noche, y había un aparato flotando en el aire, redondo, de un diámetro aproximadamente 2 metros y medio, más o menos. No hacía ningún tipo de ruido, no había luces, no había puertas, no había juntas, no se veía ningún ensamblaje de nada, y estaba completamente estático. Entonces yo pasé hasta el fondo, me quedé debajo del aparato mirándolo, me eché hacia un lado, y eso de repente fue como unos 30 segundos más o menos que estuve observándolo. Era una luz muy concentrada, no emitía ningún reflejo ni nada, y no hacía daño a la vista. Me ha llamado la atención en el testimonio, vamos a seguir escuchándola después, Ana Ballesteros, pero me ha llamado la atención una de sus frases. Son esas frases que despiertan la atención de los investigadores, y es lo que antes comentabas, como si se entrara en una ventana, como si se rompiera la línea del espacio y tiempo. Ya no era de día, era de noche. Claro. No es una percepción, no es que hubiera ocurrido y hubiera transcurrido el tiempo necesario para que fuera de día y después se fuera de noche, sino que eso ocurrió de una forma muy rápida, muy repentina. Sí, ella dice que simplemente recuerda entrar en ese solar, era de día, eran sobre las 5 de la tarde, estaba jugando con sus amigas, y cuando observa este objeto ya era de noche, ¿no? Lo describe como un, bueno, con el típico objeto con forma de platillo volante, de unos 2 metros y medio de diámetro. Estaba a unos 3 metros del suelo aproximadamente, quizás un poco menos, y hay un detalle súper interesante que es muy común a otros muchos encuentros cercanos. La luz del objeto, ¿no? Todos los testigos describen exactamente lo mismo, o buena parte de ellos, ¿no? Era luminoso, sin embargo no desprendía luz, ¿no? Es algo muy difícil de comprender, cómo algo puede ser luminoso y sin embargo no desprender nada de luz, ¿no? Y bueno, ya llega a colocarse debajo del objeto, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que viene lo realmente interesante de este caso. La vamos a seguir escuchando a ella. Entonces, eso empezó a moverse hacia el fondo del solar, ya no cabía la posibilidad de que lo viera alguien, y yo empecé a correr debajo del aparato. No hacía ruido ni nada, ni siquiera giraba sobre su propio eje, simplemente como si estuviera flotando, como si algo lo llevara. Empezó eso a coger velocidad y unos 5 o 6 metros o 7, no sé, más o menos, al final del solar hay dos edificios con un patio de luces, y yo pensé que eso se iba a chocar porque no frenaba y por ahí no cabía. Entonces me eché como para un lado y eso de repente frenó como en seco, pero a la vez aceleró porque salió como de la nada una línea blanca así como vertical de luz, y eso desapareció en esa línea. No sé si el aparato se puso vertical o desapareció en horizontal, no lo sé. Sé que desapareció. Y en todo momento la única que lo vio fue ella, de las amigas. Sí, sí, porque de hecho cuando sale de allí las amigas ya no están, porque es de noche, pero fijaros en el testimonio. Dice que el objeto empieza a acelerar, toma una enorme velocidad y ya ve que va a impactar contra la pared, y en ese momento se abre una línea delante del objeto, una especie de línea blanquecina que se traga a este objeto y desaparece en la nada, ¿no? Otra característica también muy extraña y muy común a este tipo de casos: no hacía ningún tipo de sonido, ¿no? Esto también es muy curioso. Es muy curiosa esa expresión que ella utilizaba, desapareció, esa desaparición instantánea, repentina, en lo que tú comentabas y lo que los testigos comentaban, esa línea blanca, como si esa línea marcara algo más que una línea, fuera una frontera. Ese espacio-tiempo es uno de los casos representativos y por eso lo has elegido. Sí, sí, sí, sí. Además da toda la impresión de que lo que se abre es una especie de puerta que provoca que ese objeto se desmaterialice, o bien a través de esa puerta pues viaja ese objeto a otro lugar, ¿no? O sea, este es un caso con todos los ingredientes que podrían apuntar a que el fenómeno OVNI tiene mucho más que ver con alguna clase de inteligencia que es capaz de manejar el espacio y tiempo, de materializarse y desmaterializarse, que de objetos de chapa, ¿no? Y antes decías que normalmente este tipo de personas tienen como más facilidad para volver a entrar en contacto. ¿Ella ahora es más mayor? ¿No ha llegado a tener ninguna otra experiencia? En este caso no. En este caso no ha tenido, al menos no recuerda, ningún otro tipo de experiencia, ni antes ni después de esta. Recuerdo lo que sí me acuerdo es como hace tan solo unas semanas me comentabas, me voy a Valencia porque hay un caso. Y es otro de los casos que hemos traído porque es otro de los casos que representan mucho esto que estamos contando esta noche. Sí, es un caso también muy muy espectacular. En este caso el protagonista se llama José Antonio Nadal, es vecino de Yaurí, que es una localidad valenciana, y esto sucedió el 7 de noviembre del año 2000, entre las 9 y media y 10 y media, ¿no? De la noche, no sabe ubicar exactamente a qué hora, ¿no? Él, como digo, es vecino de Yaurí, y entonces, bueno, pues a esa hora él decide llevar unos DVDs a casa de una hermana que trabaja en una videoteca de estas, ¿no? Uh-huh. En un videoclub, ¿no? Y entonces decide llevarle unos DVDs que le había prestado y viaja a una localidad cercana a Yaurí que se llama Sueca, ¿no? Bueno, el caso es que está muy cerca, Yaurí de Sueca. Él, bueno, pues iba en su coche con sus DVDs tranquilamente, y en un cruce, poco antes de llegar a Sueca, se encuentra un vecino que está fuera del coche mirando hacia arriba, ¿no? Mirando hacia la Sierra de Corbera. Bueno, no le presta demasiada atención, sin embargo, avanza unos metros y por el retrovisor ve que este hombre en realidad lo que está mirando es una luz, una extraña luz que está sobre esta sierra, sobre la Corbera, ¿no? Bueno, dice, bueno, lo que voy a hacer es dejar los DVDs rápidamente y vuelvo al lugar para observar esta cosa tan extraña, ¿no? Así lo hace, le deja rápidamente los DVDs en casa de la hermana, vuelve a la carretera y allí ya no estaba el vecino. Sin embargo, la luz continuaba, ¿no? Entonces él sale del coche, además es curioso porque deja el coche en el medio de la carretera, y yo le pregunto por qué. Él me dice, bueno, por si llegaba algún otro coche que parara para ver lo mismo que estaba viendo yo, ¿no? Entonces él tiene una serie de dudas. Dice, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o avanzo en el coche hacia... subo por la sierra de Corbera para acercarme al objeto? Está unos minutos dudando, ¿no? Un tiempo dudando hasta que decide. Dice, bueno, pues me voy a subir al coche. Esto es muy curioso y también una característica común a este tipo de casos. Es como si el fenómeno estuviera leyendo tus intenciones, ¿no? Justo cuando decide subir al coche y acercarse, todavía no se había movido, pero ya lo había decidido. Justo en ese instante, justo en esa décima de segundo, el objeto empieza a cambiar de tonalidad y también comienza a vibrar, ¿no? Y a partir de aquí sucede algo absolutamente sorprendente, que si quieres lo escuchamos. Lo escuchamos a él y que lo cuente él con sus propias palabras, José Antonio Nadal. Es cuando alrededor se forma, veo cómo se materializa, cómo se forma un anillo incandescente, como si fuera fuego incandescente, que le chocaba así, y empieza de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Así, empieza así y así, hasta que llega al centro. Enorme. Que cuando cojo los puntos de referencia y digo, ya me llevo las manos a la cabeza, ya me entra el sustón este que me entra, y digo, madre mía, esto no puede ser, esto no puede ser. Y al mismo tiempo que veo el anillo incandescente, veo ya como empieza como a materializarse, ¿eh? Empiezan a salir luces así rectangulares, de todos los colores, como si fueran flashes, del centro de los anillos hacia adentro, hacia el centro. De fuera del anillo hacia el centro. Y es cuando, como si se va formando ve la nave. En el momento que sale el anillo, yo antes de salir el anillo veía la montaña de atrás. En cuando empieza a salir el anillo, la montaña desaparece. Y es cuando empieza a formarse la nave esta, el aparato este. Se le duerme, desaparece la montaña de atrás y se materializa. Y al mismo tiempo que se va materializando y ya veo yo lo que es, yo digo, ostras, esto es imposible, esto no puede ser, esto no existe, No puede ser, yo de ahí no salía. Se empieza a formar el aparato este, dice claro, el testigo. Es que es tremendamente curioso, él observa un objeto circular y a partir de ahí comienza a formarse alrededor de este objeto, pero a bastante distancia, un círculo, digamos, concéntrico, ¿no? Dice, él lo describe como una especie de círculo de fuego, ¿no? Y a partir de ahí comienzan a por los bordes de ese círculo comienzan a surgir una serie de luces hasta el objeto central, ¿no? Parece casi como una nave nodriza. Sí, y a partir de ese instante es como si esas luces lo que hicieran en realidad sería materializar un objeto, ¿no? Un objeto enorme, un objeto que se va materializando. Por eso dice, hombre, yo antes veía la montaña, ¿no? Y de pronto, cuando surge ese anillo concéntrico y esas luces, desaparece la montaña y se materializa un objeto enorme de unos 650 metros de diámetro. El testigo lo describe como una especie de hamburguesa aplanada, es decir, en forma de platillo volante, y todo el perímetro central estaba repleto de lo que él describe como ventanitas de diferentes colores. En un momento determinado, hay otra escena también fascinante, y es que se abre una especie de portezuela dentro del objeto, pero es curioso cómo lo describe también. Dice, no es que se abra la portezuela, es que se desmaterializa. Es decir, es como si desapareciera parte del objeto. Y otra serie de uno de los valles de la Sierra de la Corbera comienzan a ascender otra serie de objetos que entran en ese gran platillo volante y hasta que finalmente esa puerta vuelve a materializar. Dice, no es que se cierre, es que se materializa de repente, ¿no? Y a partir de aquí es cuando viene, digamos, la traca final de este caso que nos describe José Antonio Nadal. Al momento, una vez cerrado, los pocos segundos, la nave esta empieza como a vibrar muy fuerte. Empieza como a inclinarse un poco al contrario, que ahí ya se había puesto en vertical, se pone en horizontal y como que vuelve un poco a ponerse en vertical, pero muy poco, un poquito. Y al mismo tiempo empieza como a vibrar muy fuerte. Y a desplazarse muy lentamente hacia la izquierda, así en 35, unos 40 o 45 grados, hacia arriba y hacia la izquierda, sin parar de vibrar y moviéndose muy lentamente hacia la izquierda. Y llega un momento, va a la izquierda muy lento, y de golpe de repente sale disparada a una velocidad increíble, descomunal, una velocidad imposible, o sea, era... ¡Pum! Salió disparado hacia la derecha y hacia arriba en el mismo ángulo, unos 45 grados o por ahí, hacia la derecha. Es fascinante la forma de describir el testigo, este suceso, su observación. ¿Cuántas veces se tiene que recurrir a las onomatopeyas para poder contar aquello que se vivió? ¿Cuántas veces se encuentran los investigadores o se encontráis con este tipo de casos, pero casos como este que hacen pensar que, bueno, pues que son capaces de eso que cuenta además, y nos lo has dicho en alguna ocasión, que cuenta la física cuántica, la magia se hace realidad? Claro, tú imagínate lo que es un objeto de unos 650 metros de diámetro que en décimas de segundo acelera y se convierte en un puntito de luz a lo lejos, ¿no? Un punto de luz que luego, y esto también es muy común a este tipo de casos, ¿no? Es como si el fenómeno creara un espectáculo solamente para la persona o las personas elegidas, ¿no? Ese punto de luz, repito, un objeto de unos 650 metros de diámetro, entre 600 y 700 metros de diámetro, de repente acelera en décimas de segundo, se convierte en un punto de luz en el cielo y comienza a realizar una serie de maniobras imposibles, moverse en forma de zigzag, de forma que rompe todas las leyes de la física, ¿no? Hasta que en un momento determinado pierde ese objeto, ese punto de luz, porque se camufla al lado de una serie de estrellas, ¿no? Entonces ya lo pierde de vista y no sabe cuál de esos puntos de luz es. Es decir, es como si se hubiera camuflado, desaparecido entre un grupo de estrellas en la noche. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre ello y que lo has mencionado? La expresión de teatro da la sensación de que el fenómeno OVNI, en este caso, lo que ocurre y lo que describe el testigo es el espectador y el fenómeno OVNI es el actor. No sabemos si el director es otro, pero sí podemos un poco situar eso y que el espectador, el testigo, es exclusivo. Es decir, eso que hace el actor es para él y para que lo cuente él y para que después nos lo cuentes tú a nosotros. Parece todo que forma parte de un enjambre, de algo muy bien trazado. Es que ahí está la clave, ¿no? Acabas de dar en la clave de lo que yo pienso que es todo este asunto, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Es decir, ¿por qué alguna clase de inteligencia se va a molestar en hacer una cosa así para un testigo o para un grupo de testigos, ¿no? Mi impresión es que, como bien decía Bruno, es como una especie de obra de teatro, ¿no? Pero claro, este es un caso entre los cientos de miles, entre los millones de casos que componen el archivo de la ufología mundial, ¿no? Y es curioso, ¿no? Y aquí Bruno ha dado en la clave de este asunto. Cada uno de los testigos de este tipo de fenómenos, en ellos se produce un cambio, una apertura de conciencia, ¿no? Y de hecho yo he entrevistado muchísimos testigos, muchísimos, y muchos de ellos ya son amigos personales, ¿no? Con lo cual sé muchísimo sobre sus vidas y cómo han cambiado sus vidas, ¿no? Y de pronto comienzan a interesarse por un montón de cuestiones, ¿no? Es como si su vida ordenada y cuadriculada se hubiese roto de repente, y esas personas piensan que hay algo más, ¿no? Dios mío, esto nunca me pudiera haber imaginado que podría existir algo así. Existe, lo he visto, ¿no? Pero esas mismas personas influyen en su círculo más íntimo, en sus familiares, en sus amigos, en sus conocidos. Es decir, la repercusión, la influencia del fenómeno se amplifica. Y si de vez en cuando llega un idiota como el que está aquí hablando con una grabadora para entrevistarlos, y luego, pues bueno, tengo la suerte de contarlo en una radio de la importancia de Onda Cero, pues en este caso, digamos que la influencia se amplifica todavía mucho más, ¿no? Y llega a cientos de miles de oyentes, ¿no? Con lo cual, en realidad, quizás la finalidad del fenómeno sería precisamente ese, ¿no? Generar un cambio de conciencia, ¿no? Pero no de manera abrupta, sino poco a poco, ¿no? Uno de esos cambios que no es percibible, que no somos capaces de percibirlo, pero que probablemente, digamos, bajo el manto de la superficie, bajo el manto de lo visible, de la sociedad visible y superficial, se está generando ese cambio, ¿no? A raíz de toda una serie de fenómenos extraños, el fenómeno OVNI y otros conexos. De todas formas, según los casos que estás comentando, parece que solamente estos dos casos, estos dos OVNIs, lo han visto estas personas. Uh-huh. Hay otros casos que son visualizados desde diferentes zonas, incluso de distintos territorios. ¿Tú qué piensas? ¿Que tiene más repercusión ese tipo de casos que son más espectaculares o los que son individuales? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que en la mayoría de los casos de encuentros cercanos, que son los que realmente impactan, ¿no?, al testigo, porque son casos, como su nombre indica, muy cercanos, ¿no?, que en ocasiones no solamente está el objeto volador no identificado, sino también una especie, también a veces tripulantes, o lo que semejan ser tripulantes a su lado, ¿no? Es decir, los casos de encuentros cercanos son para una serie de personas elegidas, solamente para esas personas y no para otras. Y personas y testigos, todos aquellos que nos están escuchando, Miguel los tratará con, como se debe hacer, con absoluta discreción, sin que sus nombres, si ellos lo desean, no se conozcan nunca. Pero quiere escuchar vuestros relatos, así que si nos escribís contándoos la experiencia que hayáis tenido a nuestro correo electrónico arrosa.vientos@onda0.es o a cualquiera de las formas que se pueden tener contacto con nosotros, encantados estaremos. rosa.vientos@onda0.es. Son los ovnis visitantes de otras dimensiones. Hemos conocido algunos casos gracias a Miguel Pedrero. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta un abrazo, la próxima. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Recordamos almohadilla Rosa Vientos en Twitter, nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Os vamos a hablar de reyes, de las locuras entre los reyes, con Alberto de Fruto. ¿Sabías que en alguna ocasión el primer rey Borbón de la historia, Felipe V, se creyó una rata a la que le atacaba el sol? Increíble, pero cierto, lo vamos a escuchar dentro de tan solo unos momentos. También hablaremos en los encuentros cercanos en 2016, es el año en el que se tienen que cumplir las utopías. Bueno, pues sobre el mundo de las utopías os hablamos. Y dentro de unos instantes con Fernando Rueda en materia reservada 2.0, después de las nuevas pistas del concurso de esta noche. Recordamos que es una cantante internacional que además siguió el legado de su padre. Pero solo una de ellas realizó un dúo musical con su padre fallecido. ¿Quién protagonizó este dúo? ¿Nancy Sinatra, Natalie Cole o Liza Mary Presley? Ya sabéis, con almohadilla Rosa Vientos o en rosa.vientos@onda0.es, decirnos cuál de ellas tres protagonizó ese dúo con su padre. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia reservada 2.0. El mundo de los espías. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas de nuevo en este año 2016. Bienvenido en el 2016, Fernando. Ay, qué año más largo va a ser. Sí, pero bueno, va a ser muy bueno, seguro, seguro. Lo dices porque empezamos sin gobierno, ¿no? Políticamente creo que va Oye, a ser larguísimo. Bélgica le fue estupendamente, ¿eh? Eso de estar sin gobierno. Sí, y sí. No sé cuánto tiempo, creció muchísimo la economía, creció todo bajo el paro y sin gobierno. Sí, si además tampoco tenemos gobierno en Cataluña, pues imagínate. Por eso, imagínate, este país de maravilla, ¿no? Y en Italia son unos expertos. Sí. No, pero yo creo que aparte del gobierno y de que tengamos o no gobierno, lo que tenemos es que pasárnoslo bien, divertirnos y ya está, ¿no? Que es lo que yo creo para este año. Por cierto, ¿cómo enfoca el mundo de los espías el CNI un periodo de indefinición como este? ¿Quién está mandando en estos momentos en el CNI? ¿Quién es el jefe? En el CNI están en una situación de absoluta, digamos, entre comillas, normalidad. Es decir, sigue el director del CNI hasta nueva orden. Os recuerdo que fue hace unos meses reconfirmado en su cargo, con lo cual podría estar hasta 4 años más. Y bueno, sigue dependiendo de la vicepresidenta del gobierno en funciones de Soraya Sánchez de Santa María y no hay ningún cambio. Ellos tienen sus misiones. Ahora tendrían que renovarles las misiones para este año, que se las tiene que dar el gobierno, cada año el gobierno les da un listado con todas las misiones y las prioridades, y les dice: prioridad 1, lucha contra el terrorismo islámico; prioridad 2, la seguridad informática, tal, tal. Entonces, en virtud de esas prioridades del gobierno, ellos tienen que reestructurar la gente, la que manda a cada cosa, el presupuesto y tal. Y entonces, bueno, pues me imagino que para este año que empieza no habrá nuevas órdenes y seguirán, digamos, con las órdenes del 2015. Hay que ver un poquito la historia, y la historia posiblemente nos da pista de lo que va a ocurrir en el futuro. Y no sabemos a día de hoy si va a haber cambio en el gobierno o no va a haber cambio en el gobierno. El CNI, en el caso de haber cambio en el gobierno, ¿suele cambiar su cabeza? Sí. Vamos a ver, el director del CNI tiene que estar 5 años. Eso quiere decir que, en teoría, puede seguir de un gobierno a otro. Hay que decir que Félix Sanz, el director del CNI actual, fue nombrado al final del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, con lo cual ya Félix Sanz lleva 2 gobiernos. Pero podría el nuevo director podría seguir con el nuevo gobierno. Lo único que ocurre es que, después de estar 4 años con un gobierno, lo lógico es cambiar al director y poner otro. Y además, no solamente cambiar al director, sino cambiar al secretario general, en este caso a la secretaria general, a Beatriz Méndez de Vigo, porque el director es un cargo político y el secretario general es el cargo operativo, es el que lleva el día a día. Por lo tanto, a veces, casi, es mejor cambiar al secretario general, aunque pudieras dejar incluso al director, ¿no? Pero, sin embargo, ese cambio no se produce en el mismo momento de haber un cambio de gobierno. Parece que el CNI está como al margen de, o no, es una interpretación que yo hago, ¿no? Está un poquito al margen, por lo menos, de la brusquedad de esos cambios, si los hay, evidentemente, si los hay. Sí, pero no creas, porque no se suele tardar mucho en cambiar al director. Normalmente en un gobierno, primero se elige el presidente, no se tarda mucho en los ministros, y ahí sí que pasan, puede pasar, digamos, una semana para los cargos que no son, digamos, directamente relacionados con el ministro. Pero normalmente, ya te digo, en una semana suele ser ahí. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora ya el director del CNI ya no depende del ministro de Defensa, sino que depende de Presidencia del Gobierno, con lo cual, digamos, pero que es algo más pensado. Eso no es un cambio por la situación actual, sino que es un cambio que ya se había producido, que dependiera de la Presidencia del Gobierno. Ya sé que es una pregunta complicada, tú sí, que tienes tus fuentes de información, de tus contactos. En el seno del CNI, el mundo de los espías, ¿qué quiere que pase? Pues mira, te voy a dar la contestación más sincera. Lo que quieren que pase es que se vaya el director, y si es posible, que se vaya la secretaria general, porque eso es lo que supone cambios dentro del CNI, y que los que ahora están, no en la base, no esos 3.400, esos 3.500 agentes, sino esos 30, 40, 50 que quieren ascender, es lo que esperan, que haya un cambio en la cúpula para que se remuevan un poquito todas las estructuras. Obviamente, los que están ahora, cuanto más dure esto, muchísimo mejor. Si, como esto es previsible, vamos a tardar 3 o 4 meses hasta tener un gobierno diferente, eso supone que todos los que están ahora van a seguir en sus puestos. Cosa, sobre todo a grandes alturas, que no suele ocurrir, ya te lo digo, no suele ocurrir cuando hay un cambio de director. ¿Y hay posibles candidatos dependiendo del gobierno que se pueda formar? ¿Hay algún nombre que esté sonando? No, nunca hay. Y bueno, hay gente que mantiene las relaciones, ¿no? El director no tiene necesariamente que ser un espía. De hecho, Félix Sanz es militar, pero nunca fue espía. Para el puesto, lo lógico es lo que ya hizo Aznar en el año 2002, que fue nombrar a Jorge Dezcayar, que era un diplomático, porque ese puesto está ya predestinado, en teoría, para un civil. A Jorge Dezcayar le sustituyó Zapatero nombró a Alberto Saiz, que era un civil, y solamente pusieron nuevamente a un militar, como había sido siempre, por el cese que de Alberto Saiz. Pero como es lógico, será un político, y entonces, digamos, será alguien de la confianza del presidente del gobierno. Otra cosa distinta será, repito, la secretaria general, el secretario general, que ahí sí. Ahí es un alguien de dentro, y entonces tendrán que digamos, ascenderle a ese puesto, ¿no? Hoy nos vas a hablar mucho del islamismo radical como uno de los objetivos a perseguir y a ser vigilados por los espías españoles del CNI. ¿Puede cambiar o variar algo en función de la presidencia del gobierno, que sea de uno o de otro? Pues mira, yo creo sinceramente que no. Es decir, aquí la política de lucha contra el terrorismo islamista no es una lucha que se haya hecho con el Partido Popular. Es algo que empieza y se genera en el año 2004. Cuando se produce ese desastre, a partir de ahí se adopta una política innovadora, una política que busca hacer frente a los errores que se han cometido y empezar a prepararse para evitar otro atentado. Cosa, por cierto, que no ocurre en otros países europeos. Y creo que ya es conveniente empezar a citar países como Bélgica, que se creían que estaban en jauja, que se creían que esto no les podía pasar a ellos, y mira por dónde pues les ha pasado. Por lo tanto, la política de ahora es una política que tiene matices, pero que lleva 11 años desarrollándose, 11 años investigándose, y como te voy a contar ahora, verás que lo único que queda es seguirla desarrollando, pero que no influye en este tipo de cosas la política. Miento, hay alguna en la cual sí que influye, y te la voy a decir, que es el tema judicial, el tema de las leyes. Ese es una de las cosas que ha avanzado, pero que todavía no ha avanzado según quieren los espías. Uno de los grandes problemas que ellos tienen, que han tenido no solamente el CNI, en este caso también la policía, es que cuando están siguiendo a gente que son sospechosos y que tienen más o menos datos de que están cometiendo un delito, les detienen, los llevan a los jueces, y cuando les llevan a los jueces, muchas veces les dejan en libertad, o les hace años les dejaban en libertad, porque aquello por lo que les detenían no era delito. Es decir, captar en España a gente para que fueran a pelear a Siria no era delito. Es decir, y entonces qué pasaba, que había mucho, que la policía por datos del CNI los detenían y entraban por una puerta y prácticamente salían por la otra. Eso ha cambiado, eso sí depende de un gobierno, eso sí depende no solamente de un gobierno, depende de qué tipo de parlamento sea el que lo autorice. Se habla mucho, siempre que se menciona la lucha contra el islamismo radical, de la coordinación con otros servicios de inteligencia de otros países y de la coordinación también con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sí, ahí se demuestra que en el año 2004 nos dieron una somanta de palos, que fue los atentados de los trenes en Madrid, ¿no? A partir de ahí hubo una bronca tremenda del gobierno a sus servicios, al CNI, a la policía, a la Guardia Civil, por una falta de coordinación. Por cierto, el mismo sopapo, o mayor todavía, les dieron en Estados Unidos tras el 11S, que se demuestra que si tú no estás coordinado unos servicios y otros, al final te encuentras con que bueno, pues que no puedes hacer frente a tus enemigos. A partir de ahí se creó el centro de coordinación, y a partir de ahí ha aumentado muy considerablemente ese intercambio de información. Este es uno de los secretos, la coordinación. Y déjame que mencione a Bélgica. Bélgica se ha demostrado con el caos que ha habido estos últimos, desde los atentados de París, que ni siquiera tenían intercambiadas las listas de terroristas los distintos cuerpos policiales. Cada uno tenía sus listas de sospechosos, pero no tenían una única lista. Es decir, fíjate lo atrasados que están, ¿no? Aquí, sin embargo, en esos terrenos se funciona muy rápidamente y la experiencia de los 200 muertos de las estaciones ha sido muy útil, ¿no? A partir de entonces supongo que también cambió el control de explosivos, de armas. Esta ha sido una de las cosas que está siendo más importante. El 11M, aquello fue, ya sabéis, los explosivos, fue bastante sencillo, digamos, para los terroristas conseguirlo. A partir de ahí se hizo un gran empeño, se puso un gran énfasis en el control de los traficantes de armas, no solamente los grandes, sino los pequeños, y ya nos digo todo el tema de los explosivos, ¿no? Pero aquí lo que se pretendía básicamente es que los hay, porque los tenemos en España, pero lo que se pretendía es que ningún sospechoso de islamismo pueda acercarse a un traficante sin que el CNI o los servicios de la policía los descubrieran. Ahora bien, también es cierto que el atentado de Francia ha demostrado otra cosa, y es que a veces los terroristas pueden venir desde fuera, y que además pueden venir desde fuera, desde otro país europeo, y pueden venir con sus propias armas. Con lo cual, digamos que ahí hay un cierto agujero que provoca el que otros países que tienen o que deberían luchar más ardientemente contra los malos, en realidad no lo están haciendo. Una de las cosas que ha cambiado en los últimos tiempos, y que también se habló mucho a raíz de los atentados, antes incluso los del 2001, los atentados del 11 de septiembre, que había pocos infiltrados, pero ahora los infiltrados no parece ser lo importante, sino las fuentes. Ha cambiado, aunque el islamismo radical esté en el foco y en el objetivo de los espías, ha cambiado también ese islamismo radical, y posiblemente también cambian las fuentes de información, claro, sobre lo que pasa ahí. Claro, no, hasta ahora estábamos acostumbrados un poco al tema de ETA. En el tema de ETA, ¿cómo se ha acabado con ETA? Se ha acabado metiéndoles infiltrados, metiéndoles gente que tuviera capacidad de hacerse pasar por etarra y obtener la información y sacarla. Pero aquí el tema ha cambiado. Aquí el tema de los infiltrados, al menos por parte española, es bastante complicada, porque no somos iguales, porque es muy complicado conseguir españoles que se metan ahí. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? A raíz de los últimos 10 años, ha aumentado la plantilla del CNI en más de 1.000 personas, y una gran parte de ellos los han convertido en captadores de fuentes. Es decir, como ya no es tan fácil infiltrarse, y como yo necesito tener información ya no en una banda en concreta, sino en montones de grupos distribuidos por toda España, lo que tengo son captadores de fuentes. Es decir, agentes que están allí y que se acercan a gente, a musulmanes, que están en el entorno de gente sospechosa de poder llevar a cabo atentados, o gente que va simplemente a las mezquitas, pues, y tener información de esos grupos, de gente que se puede estar radicalizando. Bueno, todo se hace a través de agentes que no están dentro, sino que lo que hacen es controlar a gente que sí que está dentro. Y eso se... captadores de fuentes, la gente que tiene que valorar la información, algo tan sencillo como ¿sabe árabe? Pues mira, ese fue uno de los grandes problemas de que se produjo en el 11M, y que después hubo que solucionarlo de aquella forma. En el 11M el servicio secreto no tenía apenas traductores, ni la policía tampoco, y entonces muchas veces tú tenías una escucha, la tenías activada, pero te daba igual porque no había nadie que te tradujera, se tardaba en traducir todas esas cosas. A partir de ahí el servicio secreto ha hecho un trabajo ingente a la búsqueda de personas que supieran árabe y que pudieran hacer ese tipo de traducciones. Además, buscaron en las universidades de filología y en otros sitios a gente que tuviera bueno, que estuviera estudiando árabe y que de alguna forma pudiera aportar esos conocimientos. Pero también se produjo un fenómeno curioso, y es que después de los atentados del 11M hubo decenas de agentes, no solamente en este caso del CNI, también de la policía, que acudieron voluntariamente a la universidad a estudiar árabe, y no solamente estudiar árabe, sino estudiar la religión musulmana, a estudiar todo este tipo de comportamientos. Yo recuerdo que Antonio Salas, cuando estuvo investigando el palestino, me contó un día que él acudía a sitios a estudiar árabe, y acudía a sitios también para todo el tema de religión después también del 11M, y que se encontró a montones de espías que incluso voluntariamente, para poder hacer frente a esta amenaza, acudieron a esa lucha. Ahora mismo, digamos que sigue siendo una prioridad este tipo de gente, pero ahora sí, ya después de tantos años, el CNI está preparada y capacitado en este tipo de idiomas para evitar cualquier tipo de peligro, ¿no? ¿Y les llegan a financiar a sus agentes para que consigan especialización en árabe? Y duda alguna. Sí, es una prioridad absoluta esa, ¿eh? Y a nivel informático, porque se está hablando mucho de cómo el Estado Islámico utiliza las redes, también hay una lucha en el mundo digital. ¿Se está avanzando en ese sentido? ¿Se está progresando? Pues mira, ahí llevamos unos años en el que el Centro Criptológico Nacional, que es, digamos, que depende del CNI, por lo tanto es CNI, que lleva, se dedica muchas a todas las amenazas que vienen a través de Internet, ¿no? Para entendernos. Pero que ha hecho un enorme esfuerzo tanto de medios, pero además también de personal, para poder hacer frente a Al-Qaeda y al Estado Islámico. Porque ya sabéis que no se trata solamente de seguir sus pasos, sino de saber qué hacen y con quiénes se relacionan. Y aunque es verdad que siguen utilizando las órdenes verbales, las órdenes por mensajes, cada vez se comunican más y tienen más actividades en Internet. A partir de ahí han hecho pues lo que os podáis imaginar. Por ejemplo, reventar las claves exigen unos programas que son de la repera y un montón de ordenadores. Bueno, todo eso lo han invertido. Pero quiero poner un ejemplo de estos mismos días que demuestra cuál ha sido su actividad. En el caso Púnica, que es el caso, ya sabéis, de uno de los casos más de escándalo que ha habido en Madrid, hubo un detenido que se llamaba Alejandro de Pedro Llorca, que cuando fue detenido por hacer cosas de Internet y todo este tipo de cosas, fue detenido y la Guardia Civil investigó su casa y se encontró con un montón de dinero. Bueno, pues Alejandro de Pedro dijo que 20.000 de esos euros en efectivo que habían encontrado en sus casas, en su casa, se lo había pagado el CNI. Que le dijeron, bueno, ¿y a cambio de qué ha sido eso? Bueno, pues porque le había contratado el CNI por sus conocimientos de imagen y reputación en Internet y en redes sociales. Fijaros, ¿para qué? Para tratar de contrarrestar los ataques que se vertían contra España en entornos virtuales hostiles. Es decir, están en Internet y están actuando, están siguiendo a todos y a cada uno de los sospechosos de ese tipo de cosas. Y luego hacen una cosa que es todavía más proactiva, que es la compra de virus. Una de las cosas que se dicen es que los grandes delincuentes, por lo tanto estarían aquí incluidos los terroristas yihadistas, disponen de unos sistemas de cifrado que, por mucho que tú estés en Internet, como hemos contado, si tienes un sistema cifrado no tienes forma de encontrarlo, no tienes forma de descifrarlo, excepto que tú dispongas de unos virus absolutamente potentes, que tengas la capacidad de meterlo en ese ordenador o en ese teléfono, y que esos virus que compró el CNI, entre otros, a la empresa italiana Hacking Team, una vez con ese virus, da igual el cifrado que tengas. Todas tus conversaciones, todo lo que hagas, está blanco sobre negro. Con lo cual, lo que se potencia, lo que se ha de potenciar también es el Centro Criptológico Nacional. el mundo de los de lo críptico. Eso es está siendo absolutamente potenciado desde hace tiempo. Es algo en lo que se está invirtiendo montones de dinero, y además no solamente con gente, te puedo decir que gente que trabaja ahí, sino que tienen todas sus redes para conocer todo lo que pasa en el mundo, para comprar programas. Es decir, hasta ahora el trabajo que están haciendo es bastante bueno. Y podemos hablar de la relación de España, de los espías españoles con los de otros países. De inmediato siempre nos aparece la figura y la localización de los marroquíes. ¿Hay sí. buen contacto con ellos? ¿Hay un contacto fluido? Esto es lo que diferencia enormemente un tipo de acciones con otros. España ha conseguido, y esto no es de hace 11 años, sino de hace unos pocos menos años, básicamente en esta legislatura, ha conseguido que un gran acuerdo con Marruecos, favorecido también por las malas relaciones que ha tenido el servicio secreto marroquí con Francia, pero ha conseguido un gran acuerdo en el cual ha habido que evitar esas discusiones periódicas que hay entre los dos países en la lucha contra el terrorismo yihadista. Es verdad que España ha permitido en esa lucha, por ejemplo, que haya agentes del servicio secreto marroquí que vengan a España y que actúen en España en estos grupos. Ahí sí que van infiltrados. Y se ha producido un intercambio de información muy productivo, porque hay que tener en cuenta que en ciudades como Ceuta y Melilla el control es muy complicado de tanta gente que entra. Bueno, hemos tenido esta relación, y esta relación, igual que hemos dicho que en otros momentos era mucho más complicada, sin embargo, hay que reconocer que ahora está siendo uno de los grandes motivos por los cuales España hasta ahora se está viendo libre de atentados terroristas. ¿Y la relación con Estados Unidos? A nivel de espías, por supuesto. Sí, ahí el intercambio con otros países es tremendo, sobre todo porque Estados Unidos, igual que Inglaterra, han sufrido estos atentados y han provocado el que se produzcan estos intercambios. Lo que sí quiero decir es que España está en un club en el cual se intercambia información. Entonces este club es muy importante porque España tiene la capacidad de pedir inmediatamente localizaciones de determinadas personas y recibir localizaciones de gente de otros países, de Francia, por ejemplo, de supuestos sospechosos que vienen a España. Pero esto solo funciona si todos los países están al loro, si todos los países ponen todos sus medios para localizarlo. ¿Cuál es el problema? Que hay algunos países, como se ha demostrado, y cito por última vez, ya no lo voy a citar más, bueno, intentaré no volver a citar, a Bélgica, que nunca pedía, o no pedía casi nunca nada, no estaba preocupado por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, si no hay ese intercambio, pues claro, los mismos que los terroristas de Bélgica fueron a Francia, podían haber venido a España y nos podían haber armado una buena gorda, ¿no? Me parece muy interesante esto que dicen algunos de nuestros oyentes, algunas preguntas que hacen o Almohadilla Rosavientos. Es más genérica en la lucha contra el islamismo radical. Es también una queja, una sospecha, pero bueno, quiero que hablemos sobre ello. Nos lo dice Yahuida, evidentemente, con ese nombre, nos pregunta, ¿en este clima acabaremos teniendo problemas para viajar los que tenemos nombres y apellidos árabes? Sinceramente, yo creo que él lo sabrá o ella lo sabrá mejor que yo, porque lo habrá experimentado. Pero cada vez más la sospecha de ser árabe, aunque no tiene nada que ver, porque como sabes, las segundas generaciones de musulmanes que están entrando son no tienen por qué ser pueden tener otros tipos de apellidos ya más europeos y tal, ¿no? Pero sin ninguna duda ese tipo de cosas, por suerte o por desgracia, ese racismo, llamémosle por su nombre, ese apriorismo racista, esa sospecha de que cualquiera que sea árabe o que tenga un apellido árabe puede ser un terrorista, pues imagínate, es tremendo, ¿no? Porque yo creo que cuando se habla de esto siempre, aunque Ya se sabe cuál es nuestra postura, pero siempre hay que recordar que las primeras víctimas son ellos. Y donde hay más muertos y más atentados, donde hay más dolor y más sufrimiento por el terrorismo, es precisamente en los países árabes. Eso lo hemos dicho aquí, ¿eh? Desde sí, por eso digo que... Hace pero... bien recordarlo porque... y hemos recordado sobre todo porque Al Qaeda no era bien recibido en muchos sitios, lo mismo que el Estado Islámico, porque el mayor número de sus muertos son los propios árabes. Por eso siempre les han despreciado esas bombas que colocan intentando matar a estadounidenses y que lo único que han provocado en montones de sitios son decenas de muertos locales, ¿no? Si te parece, Fernando, vamos a hablar de la operación inexplicable de esta noche. Vamos a hablar del KGB cuando intentó robar un Mirage comprado por el Líbano a Francia. Año 1969, es que las cosas estaban al revés. En la noche del 30 de septiembre de 1969, un tiroteo en un barrio residencial de Beirut concentró la atención de todo el Líbano. Una unidad especial del servicio secreto local entró a tiros durante una reunión de dos ciudadanos soviéticos con un piloto libanés. Los curiosos pudieron contemplar tirado en la acera al diplomático Komiakov, con 5 balas en el cuerpo, y a su compatriota Vasiliev y al teniente del ejército del aire, Matar, abandonar bajo protección el edificio. ¿Qué es lo que había pasado? El origen de la historia se remonta al momento en el que Líbano había conseguido que Francia les vendiera 12 Mirage 3E, un avión de generación más moderna del que tenían los israelíes. El contrato estipulaba las máximas garantías para evitar el robo o espionaje de su tecnología por parte de países como Egipto, gran enemigo de Israel, o la URSS. Con ese objetivo, en la base aérea donde estaban estacionados los Mirage, el espionaje libanés había montado un dispositivo especial que nada tenía que ver con el desplegado por su propia cuenta por la CIA estadounidense, el SDC francés y el Mossad israelí, que no terminaban de fiarse de ellos. Egipto está obsesionado con disponer de aviones mejores que los de Israel, por lo que montó una estrategia para robar uno de los aparatos. Carentes de los medios necesarios para llevar a cabo la operación de inteligencia, recurrió a sus aliados soviéticos, que también podían sacar tajada de la sustracción. La KGB envió al Líbano a uno de sus mejores hombres en Oriente Medio, Alexander Komiakov, que dispuso de todos los medios para detectar quién podía ser el piloto de los Mirage, a quien tentar con ciertas garantías para que en un vuelo de prueba huyera a Moscú. Tiempo después, cuando las críticas internacionales se calmaran y tras copiar la nueva tecnología de los aparatos, se lo enviarían a los egipcios. Identificado el teniente Matar, Komiakov se acercó a él y le ofreció $200,000, que el libanés terminó aceptando. La CIA se enteró gracias al espionaje israelí, que había sometido a un estricto control a Komiakov desde su llegada a Beirut. Los judíos estaban convencidos de que el espionaje libanés no se enteraría de nada y alertó a la CIA para que les pasaran la información. La verdadera sorpresa se la llevaron los estadounidenses. Los libaneses les contaron que Matar era un agente suyo y que unos días después iba a recibir dinero en efectivo a cambio de sus servicios. Les iban a pillar con las manos en la masa, lo que permitiría la expulsión de los rusos. Todo salió como estaba previsto, excepto porque Komiakov, al verse descubierto, salió huyendo y fue tiroteado, aunque no llegó a morir. Unos días después fue repatriado a la URSS en camilla. En su momento, nadie se enteró de que el Mossad se pasó de listo y de que el espionaje libanés fue el que evitó el robo de un Mirage. En el año 1969 las cosas estaban del revés. A veces cuando uno se pone del revés tiene que olvidarse de determinados asuntos, pasárselo bien y no intentar hacer cosas tan raras como las del Mossad en este caso, ¿eh? Efectivamente, se creían los más listos. Y lo pagaron. Las operaciones inexplicables de esta noche con la que hemos finalizado en materia reservada. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo. Hasta el próximo sábado. Hasta el sábado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y si nos vamos al kiosco, lo hacemos una vez más a comienzos de este 2016. Encontramos el nuevo número de la revista Historia de Iberia, Vieja Historia. Nos habla sobre la historia, nunca mejor le han dicho, de la princesa vikinga. Hoy se encuentra enterrada en un cementerio de Burgos, pero aquí se cuenta todo y cada uno de los detalles de la vida de esta mujer, de la princesa vikinga, que viajó a nuestro país del mismo modo que viajó uno de los grandes padres de la ciencia ficción moderna, Julio Verne. Se enamoró de Vigo y de otras ciudades españolas, un país con el que tenía una relación de amor y odio. Julio Verne en España, las epidemias que asolaron el país, las enfermedades más mortíferas y la historia de nuestros antepasados en París, la actual capital de Europa, arte, cultura, política de los españoles en París. Pero el tema de portada es Locuras de Reyes, cuando la corona se sube a la cabeza. El autor de este texto, de Locuras de Reyes, es el redactor jefe de esta revista que está esta noche con nosotros, Alberto de Frutos. Muy buenas. Buenas noches. Alberto de Frutos, cuando la corona se sube a la cabeza, hay innumerables ejemplos de cosas bastante extrañas que hicieron los reyes. Por ejemplo, el primer Borbón, Felipe V. Así es, Felipe V, al que llamaban entonces melancólico, porque no había otro nombre para definir su enfermedad. Hoy, afortunadamente, ya la ciencia ha avanzado una barbaridad que se dice, y tenemos otros motivos médicos, ¿no?, que explican esas rarezas. Y él, curiosamente, empezó siendo un rey de lo más animoso, le llamaban así precisamente. Durante la guerra de sucesión al trono español, él demostró ser un valiente estratega, muy aguerrido, muy audaz, pero fue en 1717, un día que salió a cabalgar, cuando se manifestó su primer brote de locura, cuando creyó ser atacado por el sol. Y eso fue solo el principio de esa melancolía que se iría haciendo cada vez más virulenta. Esa melancolía de Felipe V se mostró también cuando se creyó una rana, fue. Una rata, una rana. Una rana. Nada más y nada menos. Se creyó, pero se lo creyó firmemente, que lo era. Totalmente, totalmente. Hoy, bueno, el prestigioso hispanista Henry Kamen dice que sufría trastorno bipolar, pero parece que hay un síndrome de delirio de Cotard, que tiene relación con que también creía que no tenía brazos ni piernas, y es que él, de hecho, se pensaba que estaba muerto. Era una de las rarezas, de las enfermedades que tenía. Ya su madre, que era Mariana Victoria de Baviera, había sufrido depresiones constantes, de hecho había muerto recluida, había muerto muy joven, y la verdad es que Felipe V heredó algunos de los males de los Borbones. Felipe V, que no fue el único Borbón que hizo cosas extrañas, también podemos hablar de Alfonso XIII. Bueno, Alfonso XIII, el primer Borbón del siglo XX, tenía, al igual que algunos de sus antepasados, y que en general, que las dinastías reinantes en España ya fueran Austrias o Borbones, una obsesión por el sexo muy acusada. Y de hecho, él fue uno de los primeros productores pornográficos de España. Hizo varias películas, puso el dinero para producir varias películas con la mediación del conde de Romanones, y la verdad es que es una historia desconocida hasta hace muchos años. Hoy ya todo el mundo sabe que algunas películas como El Confesor, Consultorio de Señoras o El Ministro eran exhibidas para solaz del monarca, que se entretenía en el Palacio Real viendo este tipo de películas. Dice el dicho, ¿dónde vas, Alfonso XIII? Pues seguramente iba a ver alguna de sus películas, ¿no? Así es. También se habla, es uno de los reyes de moda, es una persona que, bueno, que tiene su crédito, pero también tiene sus cosas y sus rarezas, sus locuras. ¿Carlos I o Carlos V, el emperador, el gran emperador? Sí, hablamos de Carlos I y de Felipe II, de su hijo Felipe II, a propósito de los trastornos culinarios que tenían, y esto no es extraño por la dieta que llevaban. Se alimentaban casi exclusivamente de carne y de fritos. En el caso de Carlos I, dicen que solía probar en cada comida al menos 20 platos distintos, y platos no precisamente ligeros, ya fuera pollo, cordero, pavo, tocino, carne de ave y todo tipo de caza. Solo, bueno, hay que dar gracias que no fueran también unos grandes bebedores, porque por lo visto eso sí que no, a eso no le daban. En la portada aparece la figura que también está en el interior de Carlos II, que menudas cosas hacía también, ¿eh? Bueno, Carlos II fue, lo llamaban el hechizado, ¿no? Fue el rey más loco, más enfermo, y también fruto de esa terrible consanguinidad, de esa endogamia de la dinastía de los Austrias. Hoy hay montones de estudios científicos sobre Carlos II, sobre sus problemas gastrointestinales, psicológicos, sobre su fragilidad, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es muy difícil, nunca se puede hablar de culpar o de acusar, pero fue el fruto de esa endogamia que acabó finalmente con la dinastía de los Austrias. Locuras de reyes, el tema que hemos tratado esta noche, que es el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja. Historia, en su portada, Carlos II, la historia de algunos de los reyes que hicieron eso, que hicieron extrañas locuras y que se recuerdan en este número gracias al redactor jefe de la revista, gracias a Alberto de Frutos. Alberto, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. En la rosa de los vientos, en Onda Cero. Encuentros cercanos. La utopía es algo que se puede conseguir, aunque nos enseñen que es inalcanzable, aunque nos digan que es imposible. El gran motor de la humanidad y la sociedad ha sido quebrar la verdad impuesta por quienes hacen creer que la utopía no se puede conseguir, y es que la utopía y la lucha por ella es precisamente lo que ha hecho progresar al ser humano. La lucha entre quienes creían que era imposible y quienes creían que no es historia de la humanidad. Como decía el médico, escritor y filósofo José Ingenieros, la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy, y en la utopía de mañana palpitarán las nuevas realidades. Aunque en sí mismo ha existido siempre, desde que el ser humano es el ser humano, el término fue acuñado por primera vez por Tomás Moro en su obra Utopía, en la que describe una sociedad comunal y racional, en la que los bienes son de todos, una sociedad que vivía en paz, felicidad, justicia, armonía. Hacernos creer que eso era imposible es el objetivo de los que tienen miedo. En una entrevista con Alfonso Galeano se ofreció una definición que se ha convertido en una de las descripciones más importantes que existe en esta. La utopía está en el horizonte, y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Hoy, mañana quizá, y la suerte de unas cuantas primaveras. Tomás Moro, el creador del término, nació en la Europa que asistía a la transformación, quizá en el momento más importante de la historia, cuando estaba a punto de descubrirse América, cuando el mundo estaba a punto de duplicarse. Eran los tiempos del Renacimiento. Inglés de alta cuna, luchó desde los tribunales porque la alta cuna no significara nada, salvo capacidad y mente. Eso es lo que valía. Fue el autor del libro Utopía, un libro que cambió el concepto del mundo. La lucha por cambiarlo prosigue. Utopía era un término de origen griego que significa buen lugar, decía todo con poco. Utopía era una isla cuya capital se llamaba Amauroto, otra expresión griega que significa sin muros. La ciudad estaba bañada por un río llamado Anindro, es decir, sin agua, y estaba regida por un magistrado que respondía al nombre de Ademo, es decir, sin pueblo. Lo dicho, decía todo con pocas palabras. Subo a las montañas. El libro critica la sociedad de la época por injusta, por clasista. En su obra, sin embargo, la razón impera y la organización social hace fuerza sobre las injusticias. Él mismo fue víctima de una de esas injusticias. La lucha entre seguir o no al rey inglés Enrique VII o a la Iglesia de Roma. Encerrado en la Torre de Londres, se negó a aceptar al rey como cabeza de la Iglesia. Su postura fue contraria al monarca y derivó en un juicio al final del cual fue condenado a muerte. Caminó hacia el patíbulo con la cabeza bien alta. Fue decapitado una semana después de que fuera encontrado culpable por culpa de pensar por sí mismo y por no aceptar las normas. Pero su mensaje y su sentido del orgullo y la libertad quedó para siempre. Quedó su recuerdo, al contrario que el mundo que le juzgó. En su utopía, los gobernantes de cada ciudad son elegidos en democracia. Se les votaba. Entonces eso se consideraba irrealizable, votar, que los ciudadanos acudieran a las urnas. Evidentemente, Tomás Moro y su obra son fruto de la época y preceptos superados, pero la esencia sigue ahí, en muchos casos sin cumplirse. En su trabajo, por ejemplo, la paz predomina. Hay guerras, claro, porque siempre hay enemigos, por supuesto, pero ir al ejército y a la guerra es un acto voluntario, y hay algo que prevalece sobre el resto. Los conflictos bélicos no son bien vistos por los ciudadanos. Y las creencias religiosas son libres. Es por ello que coexisten en paz todos los cultos, incluso la no creencia es libre. Y las mujeres pueden ejercer libremente el sacerdocio. Plantearse lo contrario ni siquiera se piensa, como ni se plantea el hecho de que los sacerdotes no puedan amar ni casarse. Otra cosa que el libro no se plantea es el dinero. No existe, no hay, es innecesario. El trabajo se reparte de forma equitativa. Nadie es dueño de nada, de forma que todos son dueños de todo. Y los oficios se llevan a cabo en función de las aptitudes y las necesidades del Estado. Existe el desahucio, sí, el desahucio de las necesidades, y también existe el derecho a una muerte digna. Muchas de las cosas que aparecen en su utopía son realizables, son lógicas, son humanas. Quizá por ello cuesta tanto llevarlas a cabo. Ahora le acosa la palabra humedor peyorativo. Vemos metas imposibles, pero como tales no lo son, ni lo intentamos. Lo dice Rafa Mariscal. Lo dice como respuesta a un llamamiento que hacíamos en Facebook, un llamamiento en el que pedíamos, y nada mejor para comenzar 2016, que os expresarais. Los conceptos e ideas que habéis expuesto son fantásticas. Por desgracia no se pueden exponer todas, pero algunas sí las vamos a reflejar. Todos tenemos una parcela de poder para acercarnos a una utopía, dice Yahuida. Y Rosa María Mari Sanz insiste en que todos nos podemos acercar lo máximo a una utopía. Y Judith dice lo siguiente: utopía es en mi vida, nada de lo soñado me ha pasado, pero sigo creyendo que algún día. La utopía es necesaria. En el camino de su búsqueda ves dónde hallamos los logros del ser humano, dice justo Jesús Rodríguez Moreno. Y Jardinero Bueno recuerda que es la más ansiada meta a lograr por el ser humano, la verdadera sensación de libertad. Alcanzable depende de cada uno. Es un calificativo creado por pesimistas y perdedores para ponernos a su nivel, dice Miguel Oliart. Y en la misma línea, Rosa María Planas recuerda que utopías son cosas que no deberían serlo, absurdos miedos. Y Alfonso Díez dice que utopía es todo aquello que no se intenta. Y es que más o menos todos creen que las utopías son realizables. Es, como recuerda Javier Tenías, el progreso. Y nos quedamos con lo que recuerda Cruz en Díaz. Recuerda a un uruguayo, a Mario Benedetti, un poema que dice: ¿cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe? Si vos, menguada, dulce, osana y eterna, si vos sos mi utopía. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. Lo decía Eduardo Galeano, era su delirio, la utopía, lo que se debe conseguir en el mundo, lo que se debe hacer y lo que debe estar en nuestra lucha en este 2016. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las utopías hay que conseguirlas, hay que luchar por ellas y que nadie nos haga creer que no se pueden obtener, porque el mundo es precisamente eso, utopía realizada, y siempre hay que tener más utopías en el horizonte para luchar por ellas, para caminar en su dirección. Es un poquito el mensaje que queríamos transmitir en este primer programa del año, en el que también hemos tenido concurso y ahora lo vamos a resolver. La pista, Silvia. Dar las gracias a todos los oyentes que han participado, que han sido muchos. Bueno, las últimas pistas para quien todavía no lo tenga claro. Nuestro personaje oculto destacó como cantante de jazz y soul y además ha vendido más de 30 millones de álbumes a lo largo de su carrera. En En efecto, se trata de Natalie Cole, tristemente fallecida el primer día del año, sí, el 1 de enero del 2016. Según parece, se hallaba hospitalizada por problemas cardíacos que no logró superar, y con tan solo 65 años se nos iba esta fantástica voz. Like a song of love that clings. Bueno, y el dúo que montó, espectacular. Además, yo creo que fue una de las primeras veces que se hizo así un montaje de pues eso, de una persona que no estaba ya viva, como su padre, Nat King Cole, y ella en directo, y hacer esa fusión fantástica. La voz de los dos, del padre y de la hija, de Nat King Cole. De Nat King Cole y Natalie Cole. Bueno, en el cuadrado Cole. Exactamente. Tenemos que decir que hay dos ganadores, no porque esta noche haya dos ganadores, sino porque no pudimos dar el pasado 26 quién fue el ganador. Bueno, la ganadora en este caso fue María Jesús, que participó en Twitter con arroba en chus. ¿Y quién es el ganador de esta noche? Pues en rosa.vientos@onda0.es, nuestro ganador ha sido Kiko Ryan desde Mataró, que además, fíjate, nos escucha desde Cataluña. Yo es que estoy callado esperando las noticias, pero es que estamos viendo en televisión, aquí tenemos un montón de televisiones, una de las cadenas nacionales, una actuación que se llama Suerte de Shakira, y bueno, pues nos está dejando un poquito, está Jorge Zamorano, nuestro técnico, más impresionado que yo. Bueno, escuchamos las noticias en la actualidad, nos ponemos al tanto y después continúa La Rosa de los Vientos. Quedan muchísimas cosas por descubrir. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Serenita Errante dice con arroba rosa vientos, la rosa de los vientos, pequeño trozo de utopía compartida. Bueno, pues muchísimas gracias por este y por otros comentarios, que además dan la bienvenida a este nuevo año, a este nuevo tramo de la temporada 2015-2016. Ya estamos en el año 2016 y en esta última hora de programa vamos a tener mujeres con historia. Os vamos a hablar de una de las protagonistas, perfectamente podemos decir, de lo que era una utopía y la utopía se consiguió, de los derechos civiles para las personas de color, de Rosa Sparks. También vamos a hablar de cine, de los resultados del cine en el año 2015, el año que se acaba de marchar, con José Manuel Escribano. También vamos a tener Azul y Verde con Alex Fidalgo, y dentro de unos minutos respondemos a una cuestión en Eureka: ¿cómo serán los ordenadores del futuro? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Eureka, es en 2016, la sección de actualidad científica, como siempre, con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, con Francis Román Villatorro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, ¿cuánto ha cambiado el mundo en poco tiempo? Vemos que hay fracasos, que las cosas van más lentas de lo que queremos y creemos. Sin embargo, hace apenas dos, tres, cuatro décadas, eso de usar ordenadores, ahora que sería tan imposible la vida sin ellos, era una cosa tan impensable, ¿verdad? Y sin embargo, lo que está progresando es la gran revolución del final del siglo XX, comienzos del XXI, el mundo del ordenador y el mundo de lo digital, que se sigue investigando. Todavía estamos un poquito en bragas, y sin embargo, hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Sí, ciertamente. Ya predijo Gordon Moore, el cofundador de la compañía Intel, en 1965, lo que ahora se llama la ley de Moore, que aproximadamente cada dos años, año y medio, se duplicaría el número de transistores en todos los microprocesadores y se duplicaría con ello la velocidad y la potencia de los ordenadores. Y sorprendentemente, esta ley formulada en 1965 todavía se sigue manteniendo y se sigue manteniendo bastante firme y parece que va a seguir así hasta entrada a la década de los años 2020. Es realmente sorprendente que la tecnología de los ordenadores esté avanzando tan rápido y de manera tan continua. Y además se habla mucho ahora ya dentro del mundo de los ordenadores, pero dentro del mundo de Internet, Internet para los ordenadores, se habla mucho de la fibra óptica, de la utilización de esa fibra, de la fibra óptica dentro de los microchips, como posible aceleración de todo lo que se mueve en el mundo. ¿Esto va a ser factible en el futuro? Por sorprendente que parezca, parece que sí. Las grandes empresas tecnológicas como Intel o IBM llevan muchos años investigando en la posibilidad de integrar dentro de los chips algo parecido a las fibras ópticas, lo que se llaman guías ópticas, para conectar los componentes de estos microchips de manera muy rápida. Los usuarios, nuestros oyentes que hayan usado el ADSL y que hayan cambiado a fibra óptica habrán experimentado una gran diferencia de velocidad. Y eso mismo se puede lograr dentro de los chips, dentro de los procesadores, si incorporamos circuitos ópticos. Lo que ocurre es que esto no es nada fácil, porque las técnicas habituales de fabricación de microchips están pensadas para microchips semiconductores basados en silicio y la integración de tecnologías fotónicas, de tecnologías ópticas, utilizando el silicio, es bastante complicado. Estas últimas semanas se ha publicado en la revista Nature un nuevo artículo que propone una nueva tecnología de fabricación que combina la parte eléctrica y la parte óptica. Es decir, son chips electroópticos que son capaces de, aprovechando las tecnologías de fabricación convencionales, incorporar el cableado de los circuitos internos del procesador mediante fibra óptica. Se ha logrado fabricar un procesador de dos núcleos con 70 millones de transistores y los dos núcleos tienen una memoria caché y están conectados entre ellos y con la memoria a través de 850 componentes fotónicos, componentes ópticos. Esto es un gran avance porque se cree que en el futuro la incorporación de tecnologías ópticas dentro de los chips de los procesadores logrará que los chips sean mucho más veloces y consuman mucho menos energía. Y sin embargo, parece que ha habido en el pasado algunos grandes fracasos a la hora de intentar conseguir esto. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué dificultades tenían antes y que ahora no los tienen para conseguir esa velocidad? El gran problema de la tecnología de fabricación de dispositivos ópticos o dispositivos fotónicos integrados dentro de un chip es que las tecnologías de fabricación basadas en silicio no son las más adecuadas para integrar tecnologías fotónicas, porque la luz interacciona con las señales eléctricas. Para evitar este tipo de acoplo, normalmente se utilizan técnicas de fabricación diferentes. La más famosa es la técnica SOI o silicio sobre aislante, que tiene el problema de que no es compatible con las técnicas convencionales de fabricación. Y eso es lo que ha retrasado y ha hecho que propuestas anteriores, aunque hayan permitido desarrollar algunos chips para aplicaciones muy especializadas, que combinan electrónica y óptica, realmente pensar en procesadores como los que tenemos en nuestros ordenadores personales basados en este tipo de tecnologías parecía una utopía. Sin embargo, este nuevo trabajo de Chen Sun de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, y varios colegas de otras universidades americanas en la que colaboran IBM e Intel, que se ha publicado en Nature, utiliza una nueva técnica de fabricación parecida a la técnica SOI, pero que utiliza, que es compatible con las técnicas de fabricación actuales. Básicamente los dispositivos fotónicos, en lugar de utilizar silicio, utilizan silicio y germanio y nitruro de silicio, y se incorporan una serie de cambios en la línea de producción industrial que son relativamente pequeños. Ahora mismo se ha implementado un procesador con dos núcleos que se comunican entre ellos y con la memoria con fibras ópticas, con pulsos de luz, con una velocidad de 2,5 gigabits por segundo. Esto, por supuesto, es inferior a la velocidad de propagación de otros dispositivos integrados ópticos específicos. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un prototipo y que hay muchas técnicas que se han avanzado en este tipo de tecnología que tendrán que ser incorporadas en este prototipo y que quizás se promete que se podrán alcanzar velocidades del orden de 300 gigabits por segundo. segundo. Esto significaría que los procesadores actuales, los chips que tenemos en nuestros ordenadores personales, en los equipos portátiles, serían unas 50 veces más rápidos que los actuales. La velocidad además se consigue gracias a la luz. Nada más y nada menos, la luz. ¿Qué fuente de luz se usan estos nuevos microchips? Hoy en día es posible integrar un láser dentro del chip, pero este tipo de tecnología para integrar láser es incompatible con las técnicas de fabricación de chips y de procesadores actuales. En este nuevo prototipo se ha utilizado una fuente de luz externa, un láser externo al microchip. En concreto, un láser que emite a 1180 nanómetros y que es una frecuencia que para la que el silicio es relativamente transparente y, por tanto, influye poco la comunicación basada en pulsos de luz en las señales eléctricas que se utilizan en los circuitos electrónicos. Se han utilizado unos generadores de la señal que se llaman moduladores de microanillo y unos detectores de señal que se utilizan unos fotodetectores de silicio germanio. Esta técnica permite comunicar en este prototipo los dos núcleos del procesador entre sí, son núcleos que funcionan a 1,65 GHz, es decir, son relativamente antiguos, un poquito más lentos que los que tenemos habitualmente en nuestras casas, y se han fabricado con tecnología de 45 nanómetros, que también es una tecnología que, aunque hoy en día podemos comprar chips con esta tecnología, la mayoría de los que podemos comprar en el mercado tiene una tecnología un poquito mejor, la tecnología de 22 nanómetros. Los chips de última generación que se han comercializado en el año 2015 trabajan con tecnología de 14 nanómetros. Según los autores de este nuevo trabajo, la nueva tecnología de fabricación electrofotónica parece escalable, permitirá el desarrollo de procesadores con muchos núcleos y además permitirá ser incorporada fácilmente en las cadenas de fabricación de chips en diferentes tecnologías, tanto tecnología de 45 nanómetros, como se ha demostrado ahora, como en tecnologías más actuales, por ejemplo de 14 nanómetros o las futuras tecnologías. Realmente los sistemas, los futuros ordenadores electrofotónicos son muy prometedores y quizás revolucionarán todas las técnicas de informática del futuro. CMOS, lo has mencionado en varias ocasiones. ¿Qué es eso? Bien, la tecnología CMOS es la tecnología convencional con la que se fabrican los transistores que están integrados dentro de los chips de los procesadores. Básicamente, la tecnología CMOS se refiere a los transistores MOS, M-O-S, metal, óxido, semiconductor. Estos transistores son pequeños dispositivos que tienen tres terminales, tres puertas, la fuente, el drenador y la puerta. La fuente del drenador se crece sobre un sustrato de un material semiconductor, del silicio. Entre ambos, entre estos dos terminales, hay lo que se llama un canal, que sobre ese canal se crece una capa de óxido y sobre esta fina capa de óxido se crece otra capa muy fina de un material conductor, básicamente polisilicio, que es un metal. Entonces, encima del canal tenemos el canal que es un semiconductor, la capa de óxido y la capa de metal. Por eso se llaman transistores MOS, transistores MOS. Y esta tecnología se suele llamar tecnología CMOS. Hoy en día, de hecho, como anécdota puedo contar que cuando yo estudié la carrera de informática, alrededor del año 1990, tuve una asignatura de arquitectura de computadores en la que me dijeron que era imposible fabricar transistores con un tamaño de canal inferior a 200 nanómetros. Sin embargo, ya en el año 2000 se fabricaban transistores con este tamaño. Realmente, cuando hablamos de el tamaño de los transistores, se habla siempre del tamaño de la longitud del canal. En el año 2015, en el mercado ya hay transistores MOS con un canal de 14 nanómetros, y para el año próximo, tanto Intel como IBM han prometido ordenadores, eso sí, para aplicaciones de muy alto rendimiento, ordenadores más caros, no para aplicaciones personales, de 10 nanómetros. De hecho, este año, una de las noticias más interesantes en el campo de la fabricación de nuevos procesadores ha sido una noticia de IBM, que ha anunciado que ha logrado fabricar el primer prototipo de transistor a 7 nanómetros con el canal. Este tipo de transistores son transistores un poco más exóticos, diferentes de los habituales, son transistores multipuerta, tienen varias puertas y solamente una fuente y un drenador. Además utilizan, en lugar de silicio, utilizan silicio germanio, que tiene mayor movilidad de los electrones, y este tipo de tecnología probablemente no vea el mercado, esta tecnología de 7 nanómetros, hasta del orden de la década de los 2020, alrededor del año 2020. Sin embargo, todavía en estos 5 años que quedan hasta entonces, seguramente veremos los transistores de tecnología de 10 nanómetros prácticamente en todos los hogares y serán el futuro a corto plazo de los procesadores actuales. Dos cosas respecto a lo que acabas de comentar, esta última intervención tuya. La primera es que en esta ocasión el tamaño no importa, cuanto menos, más. Y la segunda, has dicho, cuando yo estudié la carrera de informática, pero ¿hay algo que tú no hayas estudiado? Bueno, yo estudié informática y después física, pero bueno, sí es verdad. Cuando yo estudié informática realmente había restricciones en, según las leyes de la física, en lo que se podía fabricar en capas muy finas de un material. Se pensaba que fabricar capas muy muy finas cambiaba por efectos cuánticos las propiedades de esas capas, y por ello se pensó que había límites físicos a la capacidad de integrar transistores dentro de los procesadores. Se pensaba que nunca habría tecnologías por debajo de los 100 nanómetros, es decir, la microelectrónica nunca daría lugar a la nanoelectrónica a nivel de transistores. Sin embargo, esto se demostró que era incorrecto y que en realidad los efectos cuánticos los podíamos controlar cambiando ciertos materiales, cambiando la manera un poquito de fabricar los transistores, se podían superar estos límites físicos y aparecían unos nuevos límites físicos. Posiblemente el futuro también, de aquí a 5 o 10 años, sea que todos en nuestras consolas, incluso en nuestros dispositivos móviles, tengamos un procesador multinúcleo central y un gran número de pequeños procesadores gráficos a su alrededor que lo acompañen en la ejecución de todas las operaciones. Todo eso me parece estupendo, pero es que lo que quiero saber hoy, que es Navidad, haznos el regalo, cuéntanos qué es lo que estás viendo tú, qué marca es el ordenador que utilizas en tu casa, el que utilizas en el despacho en la universidad. ¿Qué es lo que recomiendas a nuestros oyentes? ¿Windows o Apple? Yo la verdad es que tengo una tableta de Apple, pero tengo el ordenador personal y el portátil son de Windows. Eso es políticamente correcto, ¿eh? Bueno, he de confesar mi laboratorio, yo tengo una asignatura en la que tengo un laboratorio en el que utilizo solamente con los alumnos ordenadores de Apple. Todo el laboratorio es Apple. Pero en mi despacho tengo una máquina que es un PC, y de hecho, bueno, un PC de Windows, se conecta perfectamente con las máquinas del laboratorio e intercambio archivos de Apple a Windows sin ningún problema. Es que hoy por hoy todo es mucho más compatible de lo que nos imaginamos. Hay gente que tiene el error y que comete el error de pensar que no son compatibles una cosa y la otra, y son perfectamente compatibles, que se pueden tener, tú lo estás demostrando, que se pueden tener los dos modelos, las dos formas de trabajo. Bajar la manzana por un lado y la ventana por otra, y que una entra por la otra. Exactamente, incluso con Linux, para los oyentes que sean aficionados a los sistemas operativos abiertos y de software libre, Linux también funciona muy bien y también es bastante compatible. Hay muchas distribuciones que funcionan muy bien. Yo durante algunos años llegué a tener en el ordenador de despacho los dos sistemas operativos, pero es muy incómodo, o entras en uno o entras en otro. Yo los tenía porque dirigía por este fin de carrera a los alumnos en informática, y algunos de mis alumnos eran un poquito frikis y iban con Linux, y entonces pues yo tenía que cambiar, salir de Windows y entrar en Linux para ejecutar exactamente lo que ellos hacían, porque estaban desarrollando cosas, programando cosas. Yo he trabajado con los tres sistemas y la verdad es que en la práctica los tres son igual de cómodos y son bastante compatibles. Hoy en día todos los software permiten transferir datos de un sistema a otro sin ningún problema. Y la radio nos permite cada semana, y va a ser también durante este año, durante el 2016, escucharte, contar la actualidad de cada semana, la actualidad científica. Francis Román Villatoro, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. Fue una de las mujeres, una de las personas que consiguió que todo fuera algo mejor. Rosa Parks, de Mujeres hay con Historia, en el relato de Silvia Casasola. Roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. Mujeres con historia. I want to get to heaven when I die to hear old Jordan. En Estados Unidos, aunque pase el tiempo, parece que nacer negro es un equivalente a delincuente en potencia. La discriminación racial sigue permanente y la gente se lanza a la calle para poner fin a tanta situación enquistada. Algo parecido ocurrió en pleno siglo XX cuando una costurera se negó a ceder su asiento de autobús a un blanco. Ese pequeño gesto supuso el detonante de algo mucho mayor. Surgió así el movimiento en defensa de los derechos civiles de millones de negros, movimiento que lideraría un desconocido pastor baptista, nada menos que Martin Luther King, quien soñaba con un mundo mejor y más igualitario. Yo tengo un sueño, que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Mantenemos estas verdades por ser evidentes, que todos los hombres somos creados iguales. Oh, I want to get to heaven when I die. Hace un siglo las cosas eran mucho peor. Porque pese a que los negros eran libres en Norteamérica desde el fin de la Guerra Civil en 1865, sus derechos eran infinitamente inferiores a los de los blancos. En Montgomery, Alabama, la ciudad donde vivía Rosa Parks, nuestra protagonista de hoy, tenían leyes segregacionistas contra los negros. Sus derechos eran pisoteados. No podían votar ni expresar sus opiniones libremente. Solo podían optar a los peores trabajos, ganando menos dinero que los blancos con idéntico trabajo. No podían compartir los sitios públicos con los blancos. En las escuelas, restaurantes, baños, salas de espera, hospitales, hasta cementerios. En todos esos lugares ponían letreros de solamente blancos o negros no. Por ejemplo, muchos niños negros tenían que desplazarse varios kilómetros a una escuela específica para ellos, aunque tuviesen una escuela cerca de casa porque era solo para blancos. E igual pasaba con los hospitales. Con el transporte era lo mismo. Los taxis no podían coger pasajeros negros y blancos, sino que cada taxi tenía un tipo de cliente según el color de su piel. El lío era en los autobuses. Aquí sí tenían que compartir. Existía una zona reservada para blancos y otra para negros. El problema venía cuando la zona de blancos se llenaba. Entonces, por ley, los negros tenían que levantarse para ceder su asiento a los blanquitos. Imaginaros la escena. Un jovenzuelo blanco quiere sentarse y una mujer negra de avanzada edad tiene que levantarse para dejar su asiento al chaval porque la ley la obliga. Y así, constantemente, sufriendo vejaciones constantemente por parte de la comunidad blanca y de las autoridades policiales y gubernamentales. Con este panorama, diversas asociaciones comenzaron a surgir. Muchos negros fueron linchados, sobre todo en el sur de Estados Unidos, donde aún coleaban los tiempos en los que los negros eran esclavos, pero en el norte también se daban casos sangrantes. En 1910, un grupo de 70 intelectuales negros junto a simpatizantes blancos crearon la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, conocida como la NAC, donde Mary White Ovington, cofundadora, dedicó la organización a derrumbar los muros de la intolerancia, el prejuicio, la injusticia y la arrogancia que dividía al país. La NAC combatía los prejuicios raciales en dos frentes, la educación y la legislación. Rosa estaba muy sensibilizada con lo que ocurría en su ciudad. Decía que cuanto más obedecían, peor les trataban. Y en 1950, con 37 años, decidió unirse como secretaria de la NAC en Montgomery. En los medios de comunicación estadounidenses se hicieron eco de las reivindicaciones de los derechos civiles de los negros, pero en Alabama las autoridades pasaban de todo. El alcalde de Montgomery seguía manteniendo la segregación racial en los autobuses. Los negros suponían el 75% de los usuarios. Imaginaros el momento. Los negros eran obligados a pagar por la parte delantera. Después les hacían salir para no pasar por la zona de los blancos y subir por la parte trasera para sentarse en la zona de solo negros. Por eso, cuando el 1 de diciembre de 1955 el conductor del autobús le dijo a Rosa Parks, una sencilla costurera, que se levantara para ceder su asiento a un blanco que quería sentarse y dijo no, que estaba cansada, enseguida llamaron a la policía. Rosa, por supuesto, fue detenida por haber perturbado el orden y su imagen de mujer pacífica colocándole las esposas cuando no había hecho nada malo recorrió las cadenas televisivas y los periódicos del país. No era la primera persona que se había negado a hacerlo. Claudette Colvin, con 15 años, había protagonizado un hecho similar meses atrás, pero no tuvo tanta repercusión mediática. La negativa de Rosa llegó en el momento adecuado y su gesto encendió la chispa del movimiento que pondría fin a tantos años de abuso en Alabama. Y es aquí cuando surge la figura de Martin Luther King, un desconocido pastor baptista que apoyó la causa de Rosa Parks, instigando una huelga contra los autobuses y que pasó a la historia como uno de los mayores defensores de los derechos de los negros en Estados Unidos. Luther King liderará una huelga que durará 382 días siguiendo el ejemplo de resistencia pacífica de Mahatma Gandhi. Pedirá a los afroamericanos, con la publicación de un panfleto clandestino, que no utilicen el autobús, sustituyéndolo por coches compartidos, taxis compartidos o incluso caminando kilómetros y kilómetros. La huelga será un auténtico éxito, ya que la mayoría de los usuarios eran negros y los autobuses estarán muchos meses circulando casi vacíos con la ruina económica que aquello suponía. Los 30.000 afroamericanos que participaron en la huelga hicieron marchas de hasta 9 kilómetros y cuando les preguntaban cómo se sentían, respondían: mis pies cansados, pero mi alma liberada. El resto del país siguió la protesta y lo que comenzó siendo una acción espontánea se convirtió en un duelo entre blancos y negros. Los blancos de Alabama no querían perder sus privilegios y amenazaron a todos los que dieron la cara, como Rosa o Luther King. Martin fue encarcelado. Publicaron barbaridades sobre él para desprestigiarle y su casa fue atacada. Rosa también recibió llamadas de amenazas, pero la comunidad negra ganó el pulso cuando el 13 de noviembre de 1956 la Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional la ley a la segregación de los autobuses. Sabían lo que suponía dicha resolución en un estado como Alabama y no quisieron avivar las llamas del odio festejando el acontecimiento. Luther King proclamó una nota de conciencia y no violencia en el proceso de normalidad a la hora de volver a subir a los autobuses con igualdad de derechos que los blancos. Fue entonces cuando los cobardes del Ku Klux Klan salieron a las calles. 40 coches con sus odiosos trajes blancos y sus capuchas recorrieron las avenidas de las casas donde vivían las familias negras para masacrarlos porque los consideraban meras alimañas. Pero la comunidad negra, lejos de ocultarse, salieron a mirarles pacíficamente. Hombres, mujeres y niños les sostuvieron la mirada sin temor y los cobardes del Ku Klux Klan, ante la inesperada reacción, se volvieron a sus casas. Finalmente, Rosa Parks tuvo que marcharse de la ciudad. La habían echado del almacén donde trabajaba como costurera y su esposo estaba de los nervios con tanta amenaza de muerte. Se mudaron a Detroit, donde volvió a trabajar cosiendo, y le ofrecieron colaborar con el congresista John Conyers, donde siguió defendiendo los derechos civiles, y con él estuvo hasta que se jubiló en 1988. También escribió un libro titulado My Life, donde contó su vida, y recibió varios premios y honores, de los que destacamos el premio Martin Luther King, la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos en 1999 o el museo dedicado a ella en el 2000. Cuatro años después, a Rosa le diagnosticaron Alzheimer y a los 92 años murió en octubre de 2005. Fue la primera afroamericana que fue velada en el Capitolio de Washington. No en vano, en 1966 el Congreso de los Estados Unidos la había declarado madre del actual movimiento en favor de los derechos civiles, y muchos la llaman la dama de los derechos civiles de los negros. Gracias a ella surgió la figura de Luther King, y su liderazgo propició que el 2 de julio de 1964 Lyndon B. Johnson promulgara la ley que acabó con la discriminación de los negros en el espacio público de Estados Unidos. Por lo menos en papel. Otra cosa es en la realidad. Sino que se lo digan al propio Martin Luther King, quien fue asesinado fríamente en 1968 a los 39 años de edad, y aún hoy su deseo sigue sin cumplirse plenamente. Yo tengo un sueño. Que un día en las colinas rojas de Georgia, los hijos de los esclavos y los hijos de los expropietarios de esclavos sean capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño. Que mis cuatro pequeños hijos un día vivan en una nación en donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Es extraño que se dé la paradoja de que Obama sea el primer presidente negro de los Estados Unidos, pero eso no evite que la policía siga disparando primero y preguntando después, cuando ante ellos tienen un sospechoso negro. Todavía queda mucho camino por recorrer, y simples gestos como el que hemos recordado hoy pueden ser la chispa para conseguir un mundo mejor y más igualitario para todos. Por eso te invitamos a que no te quedes callado y que pacíficamente digas no ante las injusticias. Al menos, ese es nuestro deseo para el 2016 que acaba de comenzar. Agradecer a Nacho Arias y a Gonzalo Palafox su colaboración y desearos lo mejor de lo mejor para este nuevo año. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. El suceso es especialmente dramático, sobre todo por las consecuencias, el ataque de un tiburón a una turista en Canarias. Es una de las informaciones, aunque evidentemente hay que hablar más en profundidad del asunto, que nos va a contar esta noche en Azul y Verde Alex Fidalgo. Ha sido la noticia de esta semana, aunque realmente tuvo lugar la anterior. Un tiburón mordía el pasado 25 de diciembre, el día de Navidad, en el brazo izquierdo a una turista madrileña, Cristina Ojeda, cuando se bañaba a una distancia de 20 metros de la playa de Arinaga, en Gran Canaria. Esto lo ha relatado ella misma en su cuenta de Twitter. Ya sabéis que bueno, que es que a día de hoy todos tenemos ahí nuestra vida contada paso a paso, es como nuestro diario. Bueno, pues en él Cristina Ojeda ha retratado el todo lo que ha venido posteriormente a ese ataque de tiburón. Ha puesto ella en concreto: hoy he tenido un encuentro cara a cara con un tiburón, cosas que pasan cuando nadas en Canarias en diciembre. Ya podéis ver que se lo tomó bien, que no fue nada grave realmente. Y ella misma en esta red social puntualizó que no fue atacada con alevosía, sino que fue mordida de manera fortuita. Está muy bien esta aclaración para evitar las típicas demonizaciones que vienen después de estos ataques o de estos encuentros con tiburones. La propia Ojeda ha ido relatando durante el fin de semana su sorpresa por la repercusión mediática que ha tenido el incidente en los medios de comunicación. De hecho, empezábamos diciendo que efectivamente ha sido la noticia de esta semana. Se ha hablado muchísimo y ha ocupado un montón de espacio en diversos medios de nuestro país. Ella ha añadido: alucino con la importancia que se le está dando a todo esto, que no me voy a morir. Recordamos que esto todo lo ha ido poniendo en su cuenta de Twitter, que seguramente ha subido mucho de followers con todo esto. Por su parte, miembros de la Alianza Tiburones Canarias mantuvieron el pasado sábado un encuentro con la propia turista, con Cristina Ojeda, para intentar averiguar con qué especie de animal se topó, entendiendo que con bastante certeza se trataba de un tiburón sedoso. El nombre científico es Carcharinus falciformis. Bueno, los expertos creen que el tiburón confundió a la bañista con un pez. El diario El País contactó con Fernando Frías Reis, que es el presidente de la organización Alianza por los Tiburones de Canarias, y habló sobre el incidente ha dicho que rechaza que se utilice la palabra ataque, porque no es un ataque. Los tiburones atacan a sus presas y no a las personas. En su opinión, el escualo debió confundir el brazo de la nadadora con algún pez e intentó capturarlo. Al tiburón no le gusta el sabor de la carne humana, ha apuntado. El sedoso se suele alimentar de peces medianos o de presas más grandes, pero enfermas. Es un oportunista. Vamos, que simplemente Cristina Ojeda ha tenido mala suerte. Han tenido mala suerte ambos, porque el tiburón también, por lo que ella misma ha contado, se llevó un buen susto. Pero gracias, afortunadamente, se ha quedado en eso, en simplemente un susto. Y seguimos hablando de tiburones, en este caso de un descubrimiento, un tiburón con luz propia y camuflaje ninja. ¿Qué nombre popular tiene este escualo? ¿Qué nombre se le ha dado? ¿Cómo se le ha bautizado? Bueno, pues como tiburón linterna ninja. No se le ha dado ni media vuelta. Este es el nombre que se le ha atribuido a esta especie, descubierta en aguas profundas del Pacífico, en la costa de América Central, por investigadores de Estados Unidos con ayuda del buque oceanográfico español Miguel Oliver. Lo de ninja, ¿por qué tiburón ninja? Bueno, pues eso viene por el color oscuro de esta especie y la diversidad de los dientes afilados presentes en sus mandíbulas, que recuerdan a esa variedad de armas de los guerreros ninja japoneses, esos sables, esas estrellas ninja. Los fotóforos son pequeños órganos que emiten luz para atraer a sus presas. Están distribuidos por el cuerpo de este animal. Este animal los tiene. Recordemos que vive entre 850 y 1400 metros, donde tiene muy poca luz a su disposición y por eso esta adaptación, estos pequeños órganos, estos fotóforos. Y explican los fotóforos la parte del nombre referida a la linterna, es decir, ninja por el camuflaje y por esos dientes, y linterna por esos fotóforos de los que hemos hablado. El tiburón linterna ninja mide solo unos 50 centímetros de largo, según los ejemplares adultos descubiertos hasta ahora, pero está perfectamente adaptado a la vida en aguas profundas, como hemos comentado, y aparenta tener una gran capacidad para capturar peces en condiciones de semioscuridad, gracias a esas capacidades lumínicas que tiene este tiburón. Y de los tiburones nos vamos a las bicicletas. Así somos en Azul y Verde, podemos estar hablando de animales, pero ahora nos vamos a hablar de medio ambiente. Es decir, no dejamos el tema del medio ambiente. Alemania construirá autopistas exclusivas para bicicletas. El sueño de los ciclistas podría convertirse pronto en realidad en varias ciudades alemanas que están desarrollando proyectos de autopistas para bicicletas con el objetivo, claro, de descongestionar el tráfico y reducir la contaminación. El proyecto planea conectar 10 aglomeraciones, incluyendo Bochum y Dortmund, y 4 universidades, pasando en parte por antiguas vías de ferrocarriles, patrimonio del pasado industrial de la región. La ciclovía de 4 metros de ancho espera atraer a las personas que se desplazan diariamente en coche de una ciudad a otra para ir a trabajar. Pero no son solo los alemanes los que están preocupados por implementar las bicicletas en su día a día y esos carriles bici, porque Carmena, la alcaldesa de Madrid, tiene planeado para 2016 crear 33 carriles bici. El ayuntamiento invertirá más de 40 millones en completar la red de ciclocarriles. Cambiará así el modelo de implantación de este modo de transporte en la capital. El servicio municipal de alquiler de bicicletas, que seguirá creciendo hacia el sur, y las ciclocalles implantadas por la exalcaldesa Ana Botella se complementarán así con carriles bici separados de la calzada y de los vehículos para mayor seguridad. Hace no mucho hablábamos con cierta envidia de lo que pasa en ciudades como Ámsterdam, donde el transporte, el moverse en bicicletas forma parte ya del día a día de los holandeses. Bueno, pues quizá en un futuro no muy lejano pase lo mismo aquí en Madrid y próximamente a lo mejor en el resto de España. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. La actualidad del mundo del cine en la primera cita del 2016 con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. Buenas noches y feliz año para todos. Un año que será, como todos, grande en el cine. Todavía más grande que el pasado, ¿no? Pues vamos a verlo, ¿no? Es de esperar que cada año sea mejor que el anterior. Eso sería lo bueno. De todas formas, hablando de años, en el 2014 las cuentas, la taquilla del cine español lo arregló. 8 apellidos en vascos, esta vez los catalanes, ¿no? Pues yo creo que sí, que va a ser un poco así el año. Mira, tenemos las primeras cifras, las cifras que ha dado FAPAE, la Federación de los Productores. Son cifras todavía, faltaba un poquito para terminar el año y no son cifras oficiales, pero seguro que son incluso mejor que las oficiales, que ya sabemos cómo van siempre. Bueno, FAPAE nos dice que la cuota de pantalla del cine español de este año pasado ha sido de un 18,9, casi un 19%, un poquito menos que el año 2014, que llegó, recordemos, al 25,5%. La recaudación también ha bajado. El año pasado fue de 125 millones, el año 14 quiero decir, y este año pasado, 2015, poco más de 100 millones de euros. El dato no es muy bueno, claro, hemos bajado. En 2014 tampoco era para tanto. Recordemos que los 8 apellidos vascos fueron, como tú decías, los que tiraron de la taquilla, de esa manera casi espectacular para lo que solemos, y este año, en efecto, han sido los 8 apellidos catalanes. Claro, las recaudaciones de las dos películas tampoco son iguales y por eso hay esa variación en la cuota de pantalla. La película de este año, 8 apellidos catalanes, se va a quedar en poco más de 31 millones de euros, algo más de 31 millones de euros de recaudación, que es poco más o menos la mitad que la del año anterior, la mitad que los 8 apellidos vascos. 8 apellidos catalanes ha tenido solo hasta la fecha 4 millones y medio de espectadores, mucho menos que los 8 apellidos vascos, aunque la verdad es que para nuestro cine sigue siendo una cifra importante. Y la verdad es que el resto de las películas españolas pues se han quedado ya muy lejos de esa cifra. Mira, la segunda, que ha sido Atrapa la Bandera, se ha quedado en menos de 12 millones, no ha llegado a los 12 millones, Perdiendo el Norte, algo más de 10 millones, y luego Regresión y Ahora o Nunca, que son las que le siguen, cerca de los 9 millones. De hecho, la cuota del cine español antes del estreno de los 8 apellidos catalanes era solamente del 11%. Creo que esto nos da una idea. La película casi ha duplicado la cuota de pantalla. Las películas extranjeras, quiero decir, americanas, han hecho bastante más. Los Minions era hasta el momento la película más taquillera, 25 millones de euros. Detrás, 50 sombras de Grey, 20 millones. Con Jurassic World, también 22 millones. Vamos a ver al final cómo queda. Star Wars va en este momento por 19 millones de euros. Seguro que ahora que hablamos ya ha rebasado los 20 porque sigue yendo muchísima gente a verla, ¿no? Luego Los Vengadores, la Era de Ultrón, 14 millones. Y Hotel Transilvania 2 y Los Juegos del Hambre, el Sinsajo 2, se han quedado en 11 millones. Como vemos, todos por encima, prácticamente por encima del resto de las películas españolas. La taquilla general del cine sí ha estado un poquito mejor. Parece que nos animamos los españoles a ir a las salas. La recaudación del año ha subido un 8% con respecto a la del año anterior. Más o menos se ha quedado en los 530 millones de euros y los espectadores han subido un 6%, más de 87 millones que en el 2014, lejos todavía de los 100, 100 y algo que hacíamos algunos años atrás. Pero bueno, la noticia, en resumen, es que los 8 pedidos catalanes han tirado de la taquilla y que este año ha ido un poquito más, ha habido un poquito más de espectadores que el año 2014. No está mal, yo creo, para empezar el año. Una de cada 5 entradas, más o menos, se ha vendido para ver cine español, pero lo cierto es que se esperaba más de algunas películas. Por ejemplo, de Regresión, la película de Amenábar, ¿no? Hombre, yo creo que ha sido el gran fracaso del año, siempre reconociendo, como decía, que se ha quedado cerca de los 9 millones de euros. No es mala recaudación, ni mucho menos, pero quizá para una película de Amenábar pues se esperaba algo más. Amenábar ha entrado en un evidente descenso desde Ágora para acá, ya no hace esas grandes recaudaciones, quizás sus películas últimas no gustan tanto. De todas formas, muchísima taquilla en la película española, 8 apellidos catalanes, va a ser, faltan los últimos datos, pero va a ser la primera o la segunda del año, con lo cual es buen dato. La primera. Y va a ser la primera del año por encima de Star Wars, que ahora hablaremos y veremos cómo está en ese Super 10. Ahora mismo vamos con esa lista, la lista de éxitos. Que esta semana, que es la primera del año, pero con datos también del pasado año, del 2015, sitúa en el puesto número 10 a... Pues el puesto 10 vuelve Rams, la película de Grímur Konarson. Estaba en el puesto 14, había estado en la lista, había salido, la recuperamos y son 3 semanas en el Super 10. ¿En el 9? Pues ya bajando, efectivamente, como veíamos, los 8 apellidos catalanes de Emilio Martínez Lázaro. Ha hecho las 6 semanitas de rigor en la lista, mes y medio. Vamos a ver lo que sigue aguantando. ¿En el 8? En el 8, la vertiginosa, nunca mejor dicho, película de Robert Zemeckis, El Desafío. Primera semana en la lista. Según me entraban los datos, yo creía que iba a ser la película de la semana, Bruno. Pero ahora resulta que no, que hay otra mejor, como ahora veremos. Ahora mismo lo vamos a ver. ¿En el 7? En el 7, Sufragista, la película de Sara Gabrón, con una estupenda Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, en fin, un reparto sensacional. 2 semanas en la lista, ha bajado un poquito. 6. La película de la semana, ahora sí, Palmeras en la nieve, una buena recaudación, mejor que la del Desafío, claro, por eso se ha colocado delante. Fernando González Molina es el director, Mario Casas, Adriano Ugarte los protagonistas, ahora volveremos a hablar de ella. 5. Star Wars, El Despertar de la Fuerza, 2 semanas en la lista, subiendo un taquillón, va a ser la película seguramente récord de la historia por delante de Avatar. En fin, no hay mucho más que decir porque ya se ha dicho todo. JJ Abrams es el director del nuevo Star Wars Episodio 7. 4. 45 años de Andrew Haig, 3 semanas en la lista y subiendo, una espléndida película con maravillosas interpretaciones de Charlotte Rampling y Tom Courtenay. En el 3, repitiendo posición, Taxi Teherán, la película de Jafar Panahi, 12 semanas en el Super 10. En el 2, también 12 semanas y también repite, El Club, la película de Pablo Larraín, se ha quedado ya sin Goya, sin Oscar, pero seguramente tiene opciones en los Goya. Y en lo más alto, puesto número 1, pues sigue El Puente de los Espías, la película de Steven Spielberg, Tom Hanks, Mark Rylance, 4 semanas en la lista. Esta película es formidable. Y la película de la semana, qué alegría me has dado, no es Star Wars, es una película española, una película en la que crecen, pues sí, Palmeras en la nieve. trozo de papel me embarcó en este viaje. El mismo que mi padre hizo hace 50 años. A veces, el viaje más largo es la distancia entre dos personas. A veces. Solo a veces. Las palmeras crecen en la nieve. Una película del grupo A3 Media que está siendo un grandísimo éxito. La película de estas Navidades, Palmeras en la Nieve, además es una película con muchísima historia, la historia española en Guinea, a través de una familia y basado en la novela, en el libro de Luz Gabás. Efectivamente, la película Palmeras en la Nieve la ha dirigido Fernando González Molina, como decíamos hace un momentito, Mario Casas, Adriana Ugarte, Alain Hernández es el otro coprotagonista, al que hemos visto en El secreto de Puente Viejo y en Mar de Plástico, y como tú muy bien dices, viene de una novela muy conocida, la novela de Luz Gabás, del mismo título, cerca de 900 páginas, que el guión de Sergio G. Sánchez, el mismo guionista del Orfanato y de Lo Imposible, ha tratado de condensar. Esta es la primera gran dificultad de la película, condensar esas 900 páginas, y por eso la película se ha ido a una extensión desacostumbrada en el cine español, 2 horas 3 cuartos, algo realmente espectacular. Quizá en el guión esté, yo diría que la única pega de la película, en que hay cierta confusión, sobre todo de los personajes, porque ya lo son muchos personajes, y además hay que recordar que la historia atraviesa 2 generaciones, además de multitud de personajes, y hasta 2 continentes, algo así como cerca de 4.000 kilómetros los que separan el Pirineo de Huesca de Bioko, lo que era antiguamente Fernando Po, cuando Guinea era una provincia, una colonia española. Son los kilómetros, como hemos oído hace un momentito, que recorre Clarence, la protagonista, en busca de su pasado, ese pasado que está escondido en ese papel, en esa carta que ha escrito su padre. La película, a través de ese viaje, a través de lo que va descubriendo Clarence, nos cuenta la historia de 2 hermanos, Kilian y Jacobo, que trabajan en una plantación de cacao enorme, fertilísima, en la Guinea española. Es una historia, yo creo que muy interesante, una historia de amores imposibles, de choque de culturas, de amores sí, pero también de traiciones y de momentos dramáticos, con ese trasfondo político en el que Guinea está a punto de llegar a su independencia. La película pasa un poquito más de puntillas sobre el tema, no tanto como la novela, que como es lógico se extiende más, porque lo que interesa aquí, claro, es la intensidad de los protagonistas, el amor de los protagonistas y las dificultades que sufren y que padecen. La película tiene un formato de superproducción, yo creo que es de las pocas veces que el cine español se atreve, yo diría que es un poco como la segunda vía del cine español, ¿no? La primera es la película nacional de presupuesto más corto, con historias locales tendiendo a la comedia. La tercera vía sería lo que ahora está más de moda, que es rodar en el extranjero, en inglés, y con actores más o menos internacionales. Y esta segunda vía es fantástica, porque es intentar la gran producción, echarle dinero, echarle producción, y siendo una película netamente española, con un reparto, además en esta ocasión, extensísimo, con los protagonistas. Aquí están Emilio Gutiérrez Cava, Macarena García, Petra Martínez, Daniel Grao, Celso Bugallo, Laia Costa, Fernando Callo, Berta Vázquez, Luis Callejo, en fin, bueno, ya digo, un reparto extraordinario para este grandísimo presupuesto y para este enorme trabajo. Además pasaron en la producción, como es de suponer, en escenarios naturales, en el Pirineo Nevado de Huesca y en mitad de Guinea, pues pasaron calamidades, tifones, en fin, de todo les pasó allí, ¿no? La ambientación es muy buena y yo creo que eso es lo más destacable, ¿no? Que se ve la producción y que la factura brillante se corresponde con la solidez de la historia, que los protagonistas intentan darle intensidad en todo momento. Palmeras en la Nieve, la primera película de la semana en este 2016, en la primera semana, en la primera emisión, con José Manuel Escribano. Muchas gracias y hasta el sábado que viene. Pues un abrazo para todos, Bruno. Hasta el sábado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. al final del programa de esta noche, un programa en el cual hemos tenido el Club del Misterio con Miguel Pedrero. Nos ha hablado de ovnis y de la teoría de la procedencia dimensional, el juego con el espacio y tiempo que hay detrás de algunos casos, las técnicas y lo que sabe, no sabe, y lo que se está haciendo en el CNI y lo que están haciendo los espías españoles para luchar contra el islamismo radical, el terrorismo islamista, en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. También hemos hablado del mundo de las utopías y de los reyes, de las locuras de los reyes, con el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, con Alberto de Frutos. Os hemos hablado también de cine, Palmeras en la nieve, hace tan solo unos instantes, Palmeras en la nieve, la película de la semana en el callejón con José Manuel Escribano, el futuro de los ordenadores, en Eureka con Francis Román Villatoro, Rosa Parks, la protagonista de Mujeres con Historia, y muchas otras cosas, y ese tiburón que no quería atacar en Canarias, pero se encontró con el brazo de esta mujer, de esta turista madrileña, a la que no le pasó nada, y ella misma a través de su perfil en Twitter lo ha explicado. Todas estas cosas y mucho más en el programa de esta noche de La Rosa de los Vientos, programa que vuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada. Tenemos tertulia y otras cosas en la sintonía de Onda Cero. Y además invitamos a nuestros oyentes a que lean el libro Palmeras en la nieve. Yo la peli no la he visto, el libro sí lo he leído y la verdad es que merece la pena. Lo dicho, volvemos mañana. Ahora os dejamos en esta sintonía, en la de Onda Cero. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos, que son las del doctor Beltrán.